y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Guya. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sea que tiene ahí usted cuando está escuchando este programa, porque este programa se escucha a toda hora, saben ustedes. Esto se llama Nosotros y los Medios, vamos al programa número 252, estamos arrancando y empecemos por presentar a la persona más importante de este barrio, que es Flor, la operadora, sin la cual nosotros nada podríamos hacer. Ahí viene Nacho, dice, igual sacándose la responsabilidad de encima. ¿Viste cómo son las minas, no? Sí. Una cosa. Bueno. Si la elogias. Sí, sí. No. Gustavo Bulla también hace este programa. ¿Cómo le va? Yo lo hago y nadie me elogia. Por algo será. Nadie me eulogia. Señora Ivana Casas, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Buen día. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde exactamente. Y tenemos un invitado en el día de hoy que ya lo anduvimos anunciando por ahí por las redes. Un invitado de películas. Y de series. Impresionante. Me vi el primer capítulo de Nafta Super hace una hora. Ah, mirá, ¿en dónde? En YouTube. En YouTube. Quedé de la cabeza, así que vamos a hablar de todo. Parece que en YouTube pasan otra cosa. Sí. Yo, que soy un poco antiguo, anunciando al invitado, puse un invitado de biógrafo. Sí, claro, ¿no? Claro. No sé si alguien captó nadie, el arcaísmo. Pero es que nadie lee esas cosas igual, nosotros eso, las pasamos publicitando. Mi viejo decía, incluso se usaba la metáfora para el fútbol, decía, ese es un gol de biógrafo, refiriéndose a que era de película. Y la voz que se ha escuchado y que no suele ser la habitual de cada sábado, y el invitado al que estamos haciendo referencia desde que arrancamos, es el señor Nicanor Loretti. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme, amigos. Al contrario, gracias por venir. Vamos a compartir estas 2 horas, si tenés tiempo, y si no, te irás cuando te echemos a patadas. o alguno de nosotros imitará tu voz y claro, haremos declaraciones. Una vez que te saquemos la ficha. Nicanor Loretti, director de cine, guionista, productor también, ¿no? En algunos casos. Porque yo tengo, sí, yo tengo la sospecha de que son una banda, una runfla de amigos, que cada vez que alguno pega algún laburo, lo llama todo y dice, bueno, ¿vos de qué vas? Es un poco así. Sí. Es un poco así. Sí. Y también ejerciste el periodismo, lo seguís haciendo, ¿no? No, lo ejercí, ya estoy retirado. ¿Estás retirado? Sí, sí. ¿Te has dedicado a algún trabajo honesto? Bien. Está bien, era hora que siente creo cabeza. Quizás el periodismo era más honesto, te digo. Sí, vos decís. Nicanor Loretti, director de su ópera prima, leí por ahí, es una película maravillosa que uno casó de casualidad en ISAT, mayormente le estaban dando, que es la protagonizada por Juan Palomino y que se llama Diablo, ¿no? Juan Palomino, un boxeador judío que tiene tatuado a Perón y Eva en cada una de sus tetillas. Y que, ¿cuál es el sobrenombre? El Inca del Sinaí, una idea que se le ocurrió a Palomino. El Inca del Sinaí. Sí, porque bueno, no solo es judío, peruano, que bueno, eso tiene que ver con su propia historia personal. Es negro, judío y peronista. Y no sé si algo más, pero no me acuerdo. Sí, no, yo me imagino más cosas. Después sí, sí, lo tratan de denigrar con otras cosas. Sí, pero... Esa fue su ópera prima, si es como figura por ahí. Lo cierto es que es el director de unas películas que más ha sonado en estos últimos años, en películas argentinas, que fue Kryptonita, sobre la obra de Leonardo Oyola. Una obra rara, una novela extraña para, digo, el panorama de la literatura, y una película que él es, en mi humilde opinión, bastante fiel a la novela. Insisto, le decía recién, sobre esa película se hizo después una serie que se llama Nafta Super, que la dieron por Space, Nicanor. Sí, Space fue el canal que pasó la serie y fue como el que estuvo atrás de la producción, digamos, ejecutiva. Ah, puso la guita, decís vos. Exactamente. Eso estamos hablando. En mi humilde opinión, de puta madre. Está, vi el primer capítulo nada más. Este programa se va a resumir a su humilde opinión. Ya me tiene podrido, yo me levanto y me voy. Es que mi al igual que ya lo hicieron todos los oyentes. Este programa siempre se resume a mi opinión. Ahora digo lo de humilde porque me dijeron que es demasiado a veces. Sí. Y podíamos seguir hablando de otra cosa porque lo vamos a hablar, espere, vamos de a poco. Quiero darle un panorama a los oyentes que por ahí no tienen, digamos, claro, no les resuena, eso es lo que ya hizo. No es, digamos, Quentin Tarantino que tiene más prensa. No, de Quentin Entonces, Tarantino habla uno de nuestros columnistas que vamos a escuchar ahora en un audio. Bueno, arrancamos entonces con este 252 de Nosotros y los Medios, programa número 252. El 52, como siempre hacemos la referencia, si usted quiere jugarle, pues debe soñar previamente con la madre. En cuanto a los trabajos, debe soñar con, acá me puse en un problema, la madre de todos los vicios. Ah, bueno. Me puse en un problema con el laburo, porque así estaba descrito, y yo no sé cómo describirlo de modo que no sea tan sorete. La doméstica es el laburo. Me suena como una mascota, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, se trata de la mujer que ayuda en las tareas de la casa, en caso de que sea una mujer, claramente. El animal, sí, que debe el animal ser que soñado, todos llevamos dentro. El animal que debe ser soñado por jugarle el 252, tal vez en consonancia con la madre, con la doméstica, es el canguro. El canguro. Y si usted se llama Liliana Buya, puede jugarle el 52 también. Bueno. Porque para los nombres, el 52. Yo de segundo nombre me llamo Liliana. Gustavo Liliana, qué Liliana. Eso es todo en cuanto a la quiniela. Estamos en este 22 de abril de 2017. Son las 13 horas, ponerle 14 minutos. Y decíamos, 22 de abril de 2017, otros 22 de abril en la historia, falleció un manco. Un manco, el Manco Paz. Antes. No sabría decirlo. ¿Cuántos otros mancos conoce? El Manco de Lepanto. Ah, obviamente, ah, hombre. El Manco de Lepanto, decía manco, uno. El Manco de Lepanto. Uno. Igual creo que es trucho esto, porque me parece que en esa época no contabilizaba muy bien la fecha. Dijeron, bueno, debe haber muerto más o menos por ahí. Sí, le claro. Tiraron 22 de abril para Miguel de Cervantes Saavedra. Bastante tiempo más acá, en 1870, nace Vladimir Ilich Ulyanov. Sí. Hombre de las Rusias. Un leninista. Un leninero. Un leninista de la primera hora. Un leninero. Más conocido como Lenin. ¿Qué más? En 1937, más acá en la geografía, nace Manolo Juárez, un pianista clásico. Que no es, tradicional, hasta donde yo argentino. Sé, nunca fue leninista, y manco seguro que no, porque tocaba. Tocaba como un animal. Como un animal, exactamente. Toca, toca. Y un poquitito más acá, en 1937, nace Jack Torrance. Jack Torrance. ¿Y quién es Jack Torrance? El gerente del Overlook. ¿Y qué es eso? A ver, Nicanor. Stephen King. ¿Y quién es Jack Torrance? Es Jack Nicholson. Claramente, claro. ¿Pero ustedes son de los que recuerdan los nombres de los personajes? No, pero es un clásico. Es un clásico. Y sí. Yo la vi de chico, era adolescente. Ahora. Ya tenía pelito, Bulla. No sé el tiempo. No, ¿de qué año es la película? 70 y poco. 80. ¿A 80? 80. Ah, yo pensé que un poquito sí, antes. Sí. Cada tanto la dan en cable. Sí, yo no la invoco sí. Nunca. Yo, hay películas que tengo miedo de volver a ver. De películas que me quedo. No, pero una, Andor garpa todavía. Puede ser, hay todavía se sostiene. Hay muchas que sí, pero no te pasa que a veces vos ¿Crees que sobreestimaste una película, sobre todo cuando eras chico, y después decías, oh, nada que ver? Muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Sí, el tiempo lo destruye todo, como dicen en Irreversible, la película de Gaspar Noé. Ay, me acaba de dar un dolor en el... Irreversible es una que trabaja, una que es medio bagallo. Sí, sí, una morochita medio fea. No sé de qué estás hablando. Una tal Mónica. Creo que es la película más vigilante que he visto en mi vida, Irreversible. ¿En qué sentido? Nunca odié tanto una película como Irreversible. ¿Por qué? Porque lo más vigilante, fascista, tradición, familia y propiedad, es una cosa espantosa. A la mina le suceden todas las calamidades, ¿por qué? Porque sale a las 3 de la mañana en pollerita y cruza el coso de subte. Sí, sí, es medio Chuck Norris, ¿no? Totalmente, sí, o el Vengador Anónimo. Claro, ¿no? Sí. Esa clase de... Pero como había trama, aparte de la escena en la que aparece Mónica Bellucci, yo no recuerdo el resto. Recuerdo que estaban como en una fiesta privada ahí. Estaba en una fiesta, sale la mina y se vaya. Pero aparte de por eso, la mina medio que le mete los cuernos al marido. Todo eso pasa porque la mina se corre de la moralidad imperante. Sí, sí, pasa un poco que él es un director muy talentoso visualmente, pero se vuelve medio espantasuegras lo que está contando, ¿no? Uh-huh. Como, cuidado si salís a la noche con una pollera corta. Digamos. Es que eso es lo que más odio me dio, porque la... No, este no es un programa de cine, pero digo no. el ornamento de la película radio, te hace... Donde yo entiendo te hace, es de lo único que sé hablar. Digo, el ornamento de la película te hace pensar que es una película revulsiva, revolucionaria. Eso, uy, mirá cómo... Y cuando vos vas leyendo lo que te dice, si no querés matar. Tuvo cierta trascendencia mediática por la... presunto realismo de la escena de violación. Otra de las escenas más vigilantes que he visto en el cine. Sí, digamos. Sí, también pasaba que tenía esto de que estaba contada de atrás para adelante, ¿no? Como un lento, digamos. Claro. Que... Sí, claro. Sí, pero bueno. Pero lo que me gustó fue la presentación, con eso las luces dando vueltas, que arrancás medio mareado la película. Sí, después. Sí, sí. Bueno. Yo lo único que recuerdo es la protagonista. Mónica Bellucci, sí. Estamos hablando. Bellucci. No se me haga el italiano. No, Bellucci, yo lo pronuncio como Bellucci, me sale. Bellucci es el de Bueno, basta de... ¿Qué cinematográficos estamos hoy? Debe ser porque está Nicanor Loretti con nosotros acompañándolo. Somos más vale mimetizable. Somos una especie... Somos muy influenciados. Para seguir con el cine somos Selly. Claro, lo que nos ponen acá, nosotros nos volvemos. Este programa hoy no se llama Nosotros y los Medios, sino Nosotros y Nicanor. Claro. Arrancamos entonces, decíamos, 252. Ivana, súmase al micrófono que estuvo ahí haciendo de chacirete. Diga algo, de alguna... Estoy difundiendo. Dele alguna prueba de vida a sus familiares. Bueno, lo que pasa es que este programa es así, es multimedia. Entonces, al mismo tiempo estamos en Twitter y publicando lo que pasa en el momento. Muy bueno, bien, ahí vieron que la tenemos con vida. Bien, Nicanor, ¿estás al tanto de unos problemitas que está habiendo con el Inca y la cinematografía, no? Lamentablemente sí, como muchos tenemos que estar al tanto, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un par de audios al respecto, vamos con el primero y así ya desencadenamos la charla. Sí, tenemos los audios donde recopilamos al estilo nuestro, ahora lo vas a ver, o lo vas a escuchar mejor dicho. Lo ocurrido en la semana sobre los temas. Donde aparecen algunos recortes de carácter informativo y otros más bien bizarros, pero bueno, escuchémoslos. Vamos con el primer audio, que es el número 2. Se puede hacer algo más de recordar. El hecho de que se hiciera una acción por parte del gobierno que se pusiera a toda la industria del cine en contra, digamos, ¿no? Desde Suárez y Campanella hasta los documentalistas de izquierda. Y es como una... Obviamente no es mi área, pero te lo puedo decir, es como una bolsa de lodo. Hernán, ¿hay corrupción o no hay corrupción en el Inca? ¿Vos dijiste que era lodo para no decir...? Sí, claro. Lodo es una metáfora, una amable metáfora. Nosotros creemos que hay nichos dentro del Inca, que son enormes bolsas de corrupción. Pero la gente quiere saber cuáles son los nichos. Y está muy claro cuáles son. ¿Y a caseta de qué? ¿Qué se le indica? Yo diría dos cosas. Primero, uno puede buscar en el ritmo de las transformaciones la diferencia. Y caseta no tenía el ritmo, ni la vocación. A mí me parece que puede ahí concretamente un problema de ritmo, pero no me parece que eso ponga en duda su moralidad. Se puede hacer algo más de recordar. Y acá lo que había eran algunas irregularidades. No solamente removimos al funcionario, sino que hicimos determinadas denuncias, lo que explica el ministro de Cultura, a la Oficina Anticorrupción. No hay un cambio de política, hay un cambio de personas. Después, como el gobierno es contradictorio, dice, no, bueno, pero en realidad Casita es una persona honorable. Si es una persona honorable, entiendo por qué lo denuncia. Pero bueno, más allá de eso. Si es una persona honorable, entiendo por qué lo denuncia. Pero bueno, más allá de eso. ¿En serio? Silvana Giudici es vicepresidente del ENACOM y está en línea. ¿Qué es lo que pasa con el Inca? Caseta hizo un trabajo importante en el Inca. El ministro Belluto no tenía acuerdos con él en relación a los tiempos en que había que acelerar determinadas decisiones. Pero la denuncia, ¿no? Está denunciado a él, ¿no? No, no, lo que está denunciado es las anteriores gestiones. No, no, pero cuando lo remueven, ¿qué hacen? 8 denuncias a la Oficina Anticorrupción. Bueno, eso tiene que ver, a ver, vamos por partes. No es la que... La política del gobierno que tiene que ver con desarmar determinadas prácticas de corrupción histórica que vienen en el Inca. La situación de Caseta se da por esto, porque el ministro le pide celeridad para estas decisiones, bueno, hubo un desacuerdo, finalmente se le pide la renuncia. ¿Qué? Está denunciado a él, ¿no? No, no, lo que está denunciado es las anteriores gestiones. No, no, pero cuando lo remueven, ¿qué hacen? 8 denuncias a la Oficina Anticorrupción. Bueno, eso tiene que ver, a ver, vamos por partes. No es... En línea está Alejandro Caseta, que es el ex titular del Inca. Es el primer eyectado del gobierno por corrupción, con denuncia ante la Oficina Anticorrupción, por desmanejos, por irregularidades. ¿Usted cometió algún tipo de irregularidad? ¿Entiende que infringió la ley? No, claramente que no. Ya mi nombre lo han ensuciado, lamentablemente. ¿A usted quién lo echa? ¿Quién le comunica que se vaya del gobierno? Telefónicamente Pablo Belluto. ¿Pero usted compró un sillón por 300.000 pesos, como dice Belluto, sí o no? Parece que se puede comprar un sillón por 300.000 pesos. A mí me extraña que el ministro siga hablando de ese tema. Cuando lo plantearon, se contestó y se mostró el expediente que tenía que ver con una obra, no con un sillón. Y hay un error en una disposición que habla de compra de 2 sillones. Cuando vas al mismo expediente, donde el único papel que dice 2 sillones es ese papelito, y con muy mala hazaña lo tomaron para denunciar, que averigüen quién es el que denunciante también, porque es un modus operandi. Puede ser que yo no haya aceptado manejos espurios ni acuerdos. ¿Usted tuvo indicio de que eso pudo haber sido así? Que alguien, porque no aceptó usted ningún manejo irregular. No te quepa la menor duda. O sea que usted sabe quién lo operó. Pero eso es. Pero no, no está bien que lo diga yo porque soy parte involucrada. Que lo digan los que no son partes involucradas. Y eso se explicó, se presentó. Seguir hablando de ese sillón es una cuestión de mala fe y saña. Lo que me planteaban era una X cantidad de dinero, que no recuerdo cuánto era, pero era mucho dinero, en la ENARC, donde no se había construido 1 metro cuadrado. La verdad que seguir diciendo eso, cuando Pablo Belluto estuvo en la inauguración del primer subsuelo, hay fotos, hay 2 subsuelos hechos en el ENARC con cabinas de edición, cabinas de sonido, set de filmación que se estaban terminando. Yo no sé si alguien quería mi lugar o era algo distinto que querían hacer respecto al audiovisual, al cine o hacia la planta de personal del Inca, la verdad que no sé. ¿Le sorprendió que el informe se haya difundido por América? A mucha gente, según lo que me dijeron después, no les sorprende difundir a ese programa. Pero bueno, yo no tengo nada que decir en eso, la verdad que no. No los conozco, no sé cómo se realizan ese tipo de informes, quién se los dan, cómo se logran, la verdad que no lo sé. Yo estoy empezando a ver y escuchar lo que dicen, que nunca me dijeron a mí, pero de hacer una purga, de meter cuchillo, estoy escuchando esos términos que... O sea, ¿una purga en el personal del Inca? Aparentemente sí. El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por hacer uso de las señales de todo el país. Ese canon es mucho dinero. De ese canon se quieren liberar. La semana pasada nuestro Instituto de Cine pasó a ser un organismo intervenido. La destitución del presidente del Inca es una cortina de humo que esconde una operación. Detrás de esa cortina de humo mediática están los fondos del cine. Esto es un plan de negocios. Están en juego las instituciones de la ley de cine. Es nuestro cine. Defendamos el cine argentino. No a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley de cine. No al vaciamiento del fondo de fomento cinematográfico. No a la supresión del canon. No al atropello contra la educación audiovisual. No a la destrucción del cine argentino. Todos los que hacemos cine estamos dispuestos a luchar por nuestra ley de cine. Que es ejemplar en el mundo. Ayúdanos a luchar por la cultura y por el cine. Absolutamente sí al cine nacional. Me dije viejo, aprovecha, sos joven, y me fui al cine a ver una del terror, del terror, del terror. Pregunta para el cinéfilo. Esta música que se escucha, ¿de qué película es? No es tan fácil para mí. Ah, no, mira. No. La tenés que haber visto. Trata sobre la disgregación de Yugoslavia. Alguna de Custodio. Sí, claro. Underground. Es música. Mirá, la vi en el cine, pero creo que no la veo desde el estreno, que fue hace... ¿Cuándo? ¿Qué película? No, sí, la disco, ¿no? Sí, fines de los 90. Sí, puede hacer casi 20 años, ¿no? Casi, debe andar cerca. Bueno, estábamos escuchando un resumen y al final escuchábamos la voz, esa cascada o ese señor anciano que aparece en pantalla, por ahí no conocido para la mayoría de los que han visto el spot. Es nada más y nada menos que don José Martínez Suárez, wow. El hermano de Mirta Legrand para el chusmerío y uno de los directores de cine más interesantes que ha parido la Argentina, ¿no? Tiene pocas películas, pero digo, desde Los Chanta para mí me parece muy redondito. No, y Los Muchachos Antes No Usaban Arsénico es mi preferida. Pero, es redondísimo, así la mía, ¿no? Es Noche Sin Luna. Noche Sin Luna. A mí me molesta mucho el protagonista. ¿Quién era el protagonista? Polémico. Alberto de Mendoza. El Rafa. Ah, claro. Porque no le puedo creer ni las buenas noches a Alberto de Mendoza, pero digo. Pero aparece Luisina Brando en su mejor momento y como Dios la trajo al mundo, con lo cual es un... Sí, bueno, en la reapertura democrática. Claro. El gran Lautaro Murúa. Y además. Lautaro Murúa, que se lastra la película. De un modo. Bueno, en fin. Martínez Suárez, el hermano de Mirta Legrand, aparece cerrando el spot, si bien no con un discurso combativo, dice simplemente sí en el cine argentino, el solo estar en ese spot está diciendo muchas cosas. Uh-huh. Nicanor, ¿escuchaste los comentarios, las opiniones? Sí. ¿Y? Es muy complejo, ¿no? Lo estamos hablando entre muchas personas del ámbito, ¿no? Más o menos como es, esto hizo que todo el mundo esté en contacto entre todos, digamos. Para mí hay algo que... Lo más complejo de todo es que pasan dos cosas en paralelo, ¿no? Algo que se escucha ahí decir a Dolores Fonsi de que esto es una cortina de humo, creo que ella es la que lo dice. Uh-huh. Que pasa por un lado lo de la destitución de Caseta y todo lo que hay alrededor, que Caseta fue electo por toda la comunidad audiovisual. ¿Cómo fue eso? Contese, porque digo, es lo que dicen todos y yo no entendí cómo. Muy en resumen, lo este que gobierno puso a alguien electo por la comunidad, ¿no? Claro, a comienzos del gobierno de Cambiemos, digamos, Campanella, que todavía era el presidente de la Academia de Cine, ahora es Axel Kuchevaski, le propuso al gobierno que sean como las distintas asociaciones de cine, incluyendo sindicatos, uh-huh, asociaciones de productores y demás, quienes puedan ponerse de acuerdo a quién elegirían como presidente del Inca. El gobierno estuvo de acuerdo, se presentaron varias opciones y entre ellas se eligió Alejandro Caseta. ¿Quién presentó las opciones? ¿Las agrupaciones? Claro, o la... Sí, entre todos se presentaron un par de opciones, entre las que se eligió a Caseta, digamos. Bien. Y dentro de todo había cierto consenso, porque uh-huh, era alguien que venía de adentro de la industria, de Patagónica y demás, y era como hace mucho tiempo no había alguien que viniera de tan adentro, claro, de la industria con tanto background, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a trabajar en la nueva ley de fomento, que se puso a trabajar, etcétera, etcétera. Y la que estaba por empezar a funcionar ahora, digamos. Y entonces se volvió rarísimo que de repente el gobierno decida sacarlo pasando esto y al mismo tiempo estando todo el lío este de la ley de convergencia digital y demás, mm-hmm, que en verdad es el gran problema, está ahí, ¿no? Por un lado pasó que muchas personas de la comunidad audiovisual como Campanella, Suar y demás salieron a defender a Caseta, pero al mismo tiempo lo que está pasando por otra parte es el problema de lo que puede pasar con el Fondo de Fomento del Inca, que ahí está la gran discusión. Si la guita esa va a seguir yendo para... Exactamente, para de que si los cable operadores pasan a hacer servicios de telecomunicación y no tienen que pagar ciertos impuestos... Esa parte no la entendía. Eso hace que el Inca pierda el 60% de su presupuesto, el Instituto del Teatro se quede sin presupuesto, mm-hmm, el Instituto de Música se quede sin presupuesto. Eso es básicamente la gran discusión. Sí, esto viene, en realidad, sería un coletazo de el desguace parcial, pero de la ley muy de certero, que Macri le hizo a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual con el decreto 267 de 2015. En los en los días de diciembre que gobernó en 2015, en donde, esto es lo que decía Nicanor, se prácticamente se libera de toda regulación a la televisión por cable, o la televisión paga, digamos, para decirlo tal, porque DirecTV como televisión satelital también entra en la misma. Claro, muy en resumen, esa es la gran discusión, digamos. Claro. Entonces lo que dijo Cultura es: nosotros no vamos a tocar nada del fondo de fomento del Inca, pero el temor es que no hace falta tocar nada, digamos, si esto entra a funcionar, que te lo fagociten, automáticamente cambia el presupuesto y listo, tiene 60% menos. Sí, ahí hay un error que no sé, debe tener alguna razón, porque alguien, entre tanta gente que se está moviendo, lo deben haber notado. Hablan de canon, en realidad no es canon, es un gravamen. Lo que la ley establece es gravamen, y forma parte, e incluso está discriminado por distintos tipos de señales. Para los no técnicos, Ulla, diferencia entre canon y gravamen. En la práctica. Y canon suena más a... Canon, por ejemplo, es más parecido a un alquiler o algo así, es una cosa fija. Cuando en realidad el gravamen es una tasa porcentual sobre lo que declaran. Por ejemplo, un cable operador declara: yo tengo 1,000,000 de abonados. Entonces, por tanto, por cada abonado... Ah, claro, el canon es fijo, está bien. Y el otro ingreso que tienen los medios audiovisuales es, sean pagos o abiertos, es la percepción por publicidad. Que muchas de las señales de televisión y las que se especializan en cine las tienen. Entonces, eso engrosa un fondo muy importante, que es con el cual... Solo hoy son las premium donde ves una película y no tiene cortes. Claro, digamos, claro. Ahora, si no, es como ver televisión de aire. Claro. Con lo cual, digamos que es... Ese fondo es el que permitió que en la última década prácticamente se haya aumentado notablemente el promedio de producciones, lo cual no quiere decir que se haya resuelto el problema de exhibición y del cine nacional, pero bueno, es motivo de otra discusión. Que yo me animo a creer, desde mis pocos conocimientos al respecto, es el problema, ¿no? El problema de la distribución y de la exhibición. Es el problema, sí, digamos que... Ahora con este quilombito va a ser un problema muy secundario, claro, digamos, ¿no? Digamos, como estaba funcionando la ley de fomento hasta ahora con sus inconvenientes, el gran problema era una cantidad grande de películas que por un lado generaban un montón de fuentes de trabajo, ¿no? Uh-huh. En la industria subsidiada, como hay en otros países, digamos. Esto es importante, que trascienda incluso en partes de Estados Unidos. Hay lugares en donde se subsidia el cine, digamos. Entonces... Lo que pasaba era que de 150 películas, quizás 50 llegaban a tener una distribución decente, y después era muy difícil llegar a tener cantidad de copias, cantidad de salas, cantidad de publicidad como para que la gente se entere que la película se estrenó, o si no, te comían los tanques extranjeros o nacionales, ¿no? Sí, eso, claro. Entonces, claro. Ese era como el gran problema que había en el cine nacional hasta hace un mes. Claro, ahora el problema empieza a ser ahora, otro, porque es más... El problema puede ser que haya 40 películas en lugar de 150. Claro, que no haya problema de distribución porque no hay que distribuir. Sí, exactamente. Claro, sí, exactamente. Sí, sí. Digamos que es importante... Es una forma de resolver las cosas, ¿no? Es como resuelven las cosas de estos muchachos. Claro, la inflación con ¿cómo que se nadie resuelve? Compre que nada. Nadie compre nada. Algo que hablamos entre muchas personas de la comunidad de cine, digamos, entre todos los que fuimos hablando de este tema, porque hay miles de grupos de WhatsApp, cosas que se hablan con actores, técnicos y demás, era no transformar esto en un problema político, sino directamente cultural, digamos, en el cual... Bueno, como si fueran distintos. Claro, pero hay un punto donde personas de distintas alineaciones políticas se unen para decir lo mismo. Lo que estamos tratando de decir, lo que esto puede llevar es a la destrucción de algo que hasta ahora estaba funcionando con algunos problemas, pero esto pone unos problemas mucho más grandes que hace que eso directamente ni existan. No, o sea, sí, lo cual se ve incluso en el arco de figuras del mundillo artístico, cinematográfico, que han salido a pelear por esto, ¿no? Que van desde un arco Campanella, exactamente, más antikirchnerista que Campanella. Tal vez Macri, Braden, tal vez Braden. A la derecha de Campanella, Braden. Y por otro lado, los documentalistas más de tradición de izquierda y demás también están en la misma pelea. Además, hay algunas excepciones. Uno lo tenemos hablando en un audio que vamos a escuchar en un rato. Casi dice los documentalistas de izquierda como el panelista. Dijo los documentalistas de izquierda. Está repitiendo a Gustavo Noriega. No, hay documentalistas que son de izquierda. Sí. ¿Puedo decir? Ojo Obrero y todo eso. Sí, a eso me refiero. No, porque bueno, ya ahora vamos a escuchar a Gustavo Noriega haciendo. O lo parece que sí, lo escuchamos recién. Este, lo escuchamos recién. No, yo no dije los documentalistas son de izquierda. No, hay documentalistas orgánicos del partido. A ver si me entienden. Noriega decía que yo soy cualquier cosa menos macartista. Suar. No. Era muy gracioso lo de Noriega porque dijo, porque casi no hablamos del audio. Noriega dijo, haciendo una descripción, dice, se juntan los desde Suar y Campanella hasta los documentalistas de izquierda. Y yo digo, bueno, entonces ¿dónde está poniendo Noriega a Suar y Campanella? ¿No es cierto? Ah, claro. En ese arco, para decirlo en términos de la industria, en el mainstream. En el mainstream, digamos. Claro. Ideológicamente a la derecha. Sí. Me parece que esto sí juntó, digamos, las distintas opiniones, digamos, políticas o las distintas pertenencias dentro del mundo del cine, pero a nivel de la opinión pública, de los que escuchan, digamos, tal vez está más, o sea, se comen más esta cosa de la corrupción, o sea, se dejan llevar por esa cortina de humo, no, y, digamos. Y el argumento que esbozaba Gustavo recién en broma, yo estoy seguro que el amigo íntimo de Nicanor Loretti, Jorge Lanata, lo va a esgrimir en serio. Esto es, había 150 películas. ¿Quién veía 150 películas? No tiene sentido. ¿Para qué hacen 150 películas si no se pueden ver? Listo. Cerró ahí y a cobrar. No, eso y también algo que trataron de hacer trascender mucho, que es tipo, pero si todavía no pasó nada, ¿qué están diciendo, digamos? Sí, y es como que, bueno, entonces quejate solo cuando el mal está hecho, sí, digamos, y una vez que está hecho te vas a quejar a Cadorna, de esto se trata, claro, también. Y aparte de lo que ha mostrado este gobierno en otros temas totalmente diversos, sí, que amaga todo el tiempo, lo que se dio en llamar el si pasa pasa. Claro, sí, tiran algo, si hay mucha resistencia van para atrás. En el cine ya pasó con el intento de quitarle el impuesto del 10% a las salas de cine, que también iba al Inca, digamos, y que si vos sacás ese 10% no es que te lo van a descontar en la entrada de cine, que además terminan siendo 15 nada. Pesos, 17 más, pesos. El mismo ministro Abeluto, entre anteayer y ayer, acaba de emitir una resolución muy confusa sobre la gratuidad o no de los museos, y no quedó, la aclaración confundió más de lo que, porque habla de no cobrarle a las delegaciones escolares y eso, cuando en realidad los museos públicos son todos gratuitos para todo público, claro. Con lo cual, cuando le dijeron, están queriendo arancelar los museos, privatizar, no, de ninguna manera, que se fueron para atrás. Y es probable que los únicos museos que haya concurrido a Abeluto hayan sido al Louvre, o digamos, sí, donde efectivamente tiene que garpar. Algunos en Nueva York, ¿no? Claro, digamos, algunos donde tiene que garpar, ¿no? Sí, pero ¿Y qué, cómo sigue esto de esta pelea, Nicanor? Bueno, es una gran incógnita. Hubo una reunión hace poco entre varias personas de la comunidad audiovisual y Abeluto y Ralf Hayek, que es quien sería ahora el nuevo presidente del Inca, que era el vicepresidente, donde hablaron un montón de términos. Y no sé, pues yo no estaba ahí, digamos, todo, me contaron cosas y leí cosas, digamos, donde se dice que nada se tocaría y que lo único que pasaría es la intervención del Inca para ver estas presuntas cosas de corrupción y demás, y que el resto son todas alarmas que no serían tal. El tema es que, el otro día lo hablaba con una amiga productora, ¿qué pasa de acá a 6 meses? ¿Viste? Ahora se habla, claro, de todo esto, ¿no? Y bueno, y cuando te olvidás, vuelve la ley de convergencia digital, nadie está hablando de eso, y chau, de repente 60% menos de presupuesto al Inca, digamos. Eso, básicamente, esa es la gran charla, ¿no? De que, insisto, lo que nosotros tratamos de hacer, de trascender como comunidad audiovisual, es que no se toque ese fondo de fomento, digamos, que no se vuelvan, no lo estamos tocando, pero modificamos esto y de repente tenés el 60% menos de presupuesto, digamos. La verdad es esa. Entonces, lo que pase ahora me parece que tiene su trascendencia. El tema es que pase dentro de 6 meses, ¿viste? Que no sea, bueno, cuando nadie habla de esto, en un zocalito en el diario, es bueno, al final sí se va a hacer, se tocan estos dos puntos y volvemos a que los cable operadores pasan a ser telecomunicadores y 60% menos de presupuesto. Sí, ahí lo que es inevitable es la analogía. Vieron que con el tema de la represión de los últimos, de la ola represiva, para llamarlo así, la fuerza de seguridad apaleando maestros, piqueteros y demás, se dice que uno lo podría ver como qué política pianta votos a pocos meses de una elección, pero muchos sostienen que en realidad para el electorado más cautivo del actual gobierno eso era como un guiño, si se quiere. ¿No será esto del cine un guiño para toda esa playa de que todos conocemos que dicen yo cine argentino no veo? Ah, por supuesto. Se basa por lo menos en ese... Y esto entre corrupción en y gastar mucho dinero cuando no hay gasas en los hospitales... el famoso ahí está también la autarquía del Inca que trascienda que ese dinero no viene de los impuestos sino de los impuestos de las personas, sino que viene directamente de este 60% y de las entradas de cine, digamos. Pero también la discusión antes era justamente esto que podría decir la Nata, de quién ve esas 100 películas, ¿no? Bodri empezaría a reírse de alguna. Y claro, y lo que pasa es que justamente la discusión estaba siendo cómo lograr hacer que el Inca pueda ayudar a promover más esas películas con una ley de más proteccionismo al cine nacional, con tratar de que trascienda, porque muchas de esas películas son espectaculares. Por ejemplo, La larga noche de Francisco Santis, que no tuvo 100.000 espectadores en el cine, es una película que fue a Cannes, ganó el Bafisi, la nominaron a muchos premios. Yo acabo de enterarme de su existencia. Es una gran película, digamos. Y en ese mundo no tiene que existir porque la gente no llega a ver las 100.000 personas. Claro. Cuando directamente entonces estás diciendo, bueno, monopolicemos todo y que vean las películas de Fox, Warner y nada más. Digamos, entonces para eso vendamos el país. Sí, es una discusión... Están en eso igual, ¿eh? Es una discusión parecida a la al famoso cuestionamiento a la publicidad oficial. Claro. Cuando se habla de regularla, para que no sea discrecional, que cada gobierno le dé a... compre periodistas, entre comillas, se dice, no, acá hay que darle más al que tiene más audiencia, con lo cual refuerzan la injusta distribución ya del mercado, que tiene otras circunstancias, es que cualquier cosa menos la mano invisible del mercado. Es el mismo argumento que se esgrimía contra la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Quién va a escuchar una radio wichi? Decía, claro, la Nata. Decía el mismísimo. Es siempre el mismo paquete. Tenemos un audio más donde tal vez alguno de los que vamos a escuchar te puede aportar alguna solución, Nicanor, y después vamos a entrar directamente a preguntarte cosas. Yo creo que sí, que lo van a iluminar. Me dije, viejo, aprovechás, joven, y me fui al cine a ver una de terror, del terror, del terror. Volvemos sobre la situación del Inca, porque sabemos que, además de lo que ya hemos contado la semana pasada, el macrismo está anunciando nuevos despidos. Lucía Puenzo. Lucía, ¿qué pensás que responde esto que está ocurriendo? Todos los que hacemos cine estamos unidos en esta pelea para explicarle a la gente, porque todos los que hacemos cine entendemos claramente qué es lo que está detrás de esta renuncia forzada a Caseta. Obviamente acá no es solamente la renuncia a Caseta, sino que el gobierno nacional, empujándolo en nombre de Abeluto, el ministro de Cultura, que es quien ofició para poder hacer que Caseta renunciara, van detrás de los fondos del cine, van detrás no solo de ese 10% que se quita cada entrada de cine y que hace que el cine pueda autofinanciarse, sino también del canon que empresas de televisión abierta, de cable y de radiodifusión pagan, que eso se transforma en el 60% del Fondo de Fomento Cinematográfico. Por ende, si hacen esta acción, detrás desaparece el cine argentino. El jefe de gabinete, Marcos Peña, salió a desmentir eso. Decía que era una gran mentira, que ellos de ninguna manera van a tocar nada. Marcos Peña salió a desmentirlo, pero hoy a la mañana, gabinete oficial del Instituto de Cine, se acaba de transferir todo al gabinete de Marcos Peña. Todo lo que es el presupuesto del cine se acaba de transferir hoy. Dice una cosa y por detrás va haciendo otra. Peña dice, no vamos a hacer absolutamente nada, y hoy a la mañana el Inca está oficialmente intervenido y el presupuesto del cine ya no lo maneja el cine. ¿Qué impacto tendría sobre la industria del cine, sobre el trabajo? Digo, porque acá hay un montón de personas que trabajan de esto, que es un poco lo que también hay que tomar conciencia. Digo, ¿qué impacto tendría el hecho de que el gobierno se haga de esos fondos sobre la industria nacional y sobre el cine nacional? Mira, nosotros en el spot que te mandamos, que la pueden sacar al aire, lo dice claramente Cartoon, el dramaturgo, cuando dice, esto es un plan de negocios. Lo que es escalofriante es que pareciera ser que están pensando también nuestra cultura como parte de este plan de negocios en un gobierno que ya benefició a las mineras, que les quitó las retenciones al campo, que barrió con la ley de medios. Ahora sigue avanzando sobre la cultura con una mano empresarial y realmente, más allá de, obviamente hay que dar batalla, pero la sensación es que ellos salen a desmentir que pueden desmembrar y destrozar la cultura argentina, mientras tanto hacen este tipo de acciones que obviamente no desconocen que van a pulverizar el cine argentino con el orgullo que es hoy el cine argentino en todo el mundo. Ella es una actriz, se seca y mira al mar. Oscar Martínez. De hecho, a mí hubo gente que me pidió participar de ese video. Yo todavía no tenía las cosas muy claras, pero había leído un reportaje y luego un comunicado del ministro de Cultura, de Paulo Avelluto, desmintiendo categóricamente todas las posibles consecuencias que se temían. Entonces dije, bueno, a ver qué es lo que está pasando de verdad, ¿no? Quizás en un sentido, espero que no se enojen mis colegas conmigo por lo que voy a decir. No. Hubo como un énfasis, algo de sobreactuación por parte del sector. El video de ayer de los actores, te soy sincero, la verdad que ya pecan de pelotudos, por decírselo con cariño, ¿eh? Siguen inventando una cosa que no está sucediendo. ¿Qué te hace? El periodista de la Nación, de espectáculo. Hace un desglose de por qué lo que dicen los actores sobre lo del Inca no es cierto. ¿Está intervenido? No está intervenido. La vez que asume el vicepresidente, no hay ningún tipo de intervención, ni la va a haber, no hay nada que lo diga. Hay una ley que habla de financiamiento, no hay ninguna en proyecto, no hay ninguna en preparación, por eso hay que modificar la ley. Sí, no están los borradores, no existe, no hay nadie que lo haya dicho. Pero, o sea, no está pasando. Esto que están generando este grupo de actores, que lo harán como buena fe, muchos de los que aparecen son buena gente, pero tienen algo de deber ser del actor, que me da tanto por las pelotas, que por ejemplo, crees que porque alguien dice, ¿sabes qué? Me acá, porque como vos y como yo, muchas cosas están sucediendo. Ese tono pelotudo no hace que sea una verdad. Con respecto al Inca, yo creo que tendría que haber cine independiente de verdad. ¿Cómo es el cine independiente de verdad? ¿Cómo es? A ver. Y los boludos como Tarantino, que es un boludo de Estados Unidos, se lo producen ellos. Buscan cuatro tipos como en cualquier empresa. Buscan cuatro tipos como eran antes, que produzcan. Vos sabés que el cine es un elemento maravilloso para blanquear guita. Porque vos con el cine pasás 10.000 lo que vale 1.000 y entonces facturás, te dan factura. ¿Quién no te controla nada? Nadie. Claro. Entonces yo creo que sería maravilloso que el que quiere hacer cine, que a todos nos gustaría hacer una peliculita. Yo tengo un libro para hacer una película. Pero nunca fui al Inca. ¿Y sabés lo que te hacen en el Inca? Si vos no pasás por el Inca el libro, mirá, es independiente, ¿no? No te dan el OK de la sala. O sea, vos dependés, todo pasa por el Inca. Entonces, de golpe, está muy bien que se desarme el Inca. Y los actores que salieron a hacer ese video, que es bochornoso, tendrían que saber cómo los cagaron a ellos también. Porque muchas películas no se filman, precisamente porque para hacer una escena, en cambio de hacerla en 15 minutos, la hacen en 2 días. Han hecho negocios fabulosos con el cine. Hay tipos que se han enriquecido con el cine. ¿Por qué te crees que los últimos años en cine han laburado siempre lo mismo? Sí. El cine nacional va a funcionar cuando no haya intermediarios que les roban actores queridos. Y usted, en cambio de cobrar 100.000 pesos por una película, va a cobrar 1.500.000 pesos. Sí. A BBC, no sea boludo, le están comiendo la billetera a usted, actor. Los sistemas de apoyo estatal al cine en países como Argentina y Francia son ejemplos únicos y exitosos del fomento cultural. Son admirados en todo el mundo. El cine argentino se autofinancia y es una fuente de orgullo para todos los argentinos. Así que Macri, Avelluto y todos los fanfarrones neoliberales, déjense de joder. No a la destrucción del cine argentino. Así que Macri, Avelluto y todos los fanfarrones neoliberales, déjense de joder. Macri, Avelluto y todos los fanfarrones neoliberales, déjense de joder. Macri, Avelluto, déjense de joder. Macri, Avelluto, déjense de joder. Macri, Avelluto, déjense de joder. No a la destrucción del cine argentino. Viggo Mortensen, bienvenido. Gracias por estar. El viejo aprovechado, es joven, y me fui al cine a ver una de terror. Seguimos en Nosotros y los Medios. No hemos dado vías de comunicación, nada. Tenemos ahí para que nos ubiquen en el Facebook como Nosotros y los Medios. Nos pueden encontrar como Nos los Medios también. Tenemos un blog que es Nil Medios, nylmedios.blogspot.com, donde va a estar este programa dentro de unas horas y pueden encontrar todos los programas hechos hasta el momento. Arroba Nil Medios, siempre es nylmedios, arroba Nil Medios, la dirección de Twitter. Y después, cuando 4932-1870, si alguno quiere llamar por teléfono. En fin, esto es un programa de radio, así que no esa se comuniquen como nosotros, nosotros hablamos. Esa cosa antigua de llamar por teléfono. Llamar por teléfono. Sí. Bueno, Nicanor, estamos acompañados por Nicanor Loretti, como lo presentábamos, director de cine de esa maravilla llamada Diablo, y después, la película se llama Diablo, lo de la maravilla no, lo pongo yo. Claro. No digo, porque quien no la conoce piensa, la busca como esa maravilla llamada Diablo y no la va a encontrar. También se puede pensar que está opinando que el Diablo es una maravilla, cosa que de ninguna manera no forma, de Racing, no forma parte de la opinión editorial de este programa. ¿Qué más? Bueno, director también de Kryptonita y de una serie que vimos algún capítulo y nos pareció sencillamente genial, que es Nafta Super. Nicanor Loretti, ¿escuchaste? ¿Aprendiste después de este audio? Sí, aprendí que bueno, es fácil desinformar en un punto, ¿no? Digamos, la verdad es que es complejo. Yo algo que pienso mucho es que creo que entrar en una discusión con ciertas personas o opinar sobre ya cosas absurdas como lo que dice Bobby Echecopar, digamos, que no tiene fundamento, ¿no? Es casi perder el tiempo. Me parece mejor quizás hacer trascender qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, pero, sí, desde luego. No, lo que pasa pero es igual que es tremendo de escuchar. No te olvides punto, que sí. Bobby Echecopar tiene una audiencia importante. Decía que hay mucha gente enorme. Que lo escucha y cree que tiene razón. Sí, claro. Ese también es el problema. Tenemos que preguntarnos por qué pasa eso, ¿no? Porque alguien escucha a otro y simplemente piensa que tiene razón, ¿no? En lugar de tratar de formar una opinión propia, bueno, digamos, sí, ¿no? Eso suele ocurrir, digamos, porque es más barato, gasta menos energía uno, saca la idea de la góndola y dice, listo, me llevo esta apuesta que me queda bien. Yo como cineasta trato mucho de hacer trascender de que yo trato de hacer la película que a mí me guste y que pienso que entonces le va a gustar a otros, ¿no? Que es algo que dice Woody Allen también. Si a usted le gusta, si usted se ríe, otro se va a reír, digamos. Y no tratar de pensar, bueno, esto le va a gustar a la crítica o a tal o a cual, digamos. Y creo que la gente a veces debiera tratar de formar su propia opinión, ¿no? De ir a ver algo al cine, más allá de que digan que es excelente o no. A vos te puede gustar una película que no le guste a nadie, por ejemplo, ¿no? Y a veces con respecto, de hecho pasa, lo que pasa es que como es pago, vos para ir y garpar una entrada, uno suele requerir asesoramiento, porque no está, porque es muy caro aparte el cine para ir a ver. Claro, claro, sí, pero en un punto yo hice dos películas por encargo, ¿no? Socio por Accidente 1 y 2, que tuvieron críticas mezcladas, por decir poco, ¿no? Y las vieron. Yo no podía creer que hubieras hecho esas películas. Las vieron más espectadores que. Tu hermano se encargó muy puntillosamente de ocultar eso. Porque cuando le gustan tus cosas, me dice, mira que sale tal cosa, sale tal cosa. No, ojo, no vi ninguna de ambas. No lo hubiera visto a partir de uno de los protagonistas, pero me enteré por IMDb, digamos. Que claro, existían. Yo la verdad que, sobre todo la segunda parte, me gusta mucho. Creo que hicimos un gran trabajo de dirección, ¿no? Con Fabián Forte, claro, que hicimos la película. Y en un punto nosotros estábamos haciendo la película. Esto es tangencial lo que estamos hablando, sí, pero sí, tiene claro que ver, ¿no? Y la estábamos filmando como contentos, las puestas de cámara que estábamos haciendo, el claro trabajo que habíamos logrado hacer con los actores, que Lucy Priota es una gran actriz, estaba en la película, etcétera. Y después nos hicieron mierda igual y hubo críticos que dijeron, es incluso peor que la primera, que era mucho mejor, ¿no? Y nosotros tratamos en nuestro lugar como de elevar ese tipo de película, en nuestro trabajo, digamos, ¿no? Y me crucé con muchísima gente que hablaba de eso como, esa porquería, ¿la viste? No, claro, digamos. Claro. Y es un lugar como, bueno, entonces, ¿dónde leíste que no está bueno? Y entonces estás formando tu opinión respecto o al prejuicio o a lo leí en algún lugar, digamos, ¿no? Y ahí ya empezamos a estar en problemas. Entonces, porque estamos, nos ponemos en el mismo lugar donde el que escucha a Bello Checopar, ¿viste? De, lo dice, es cierto, digamos. No, claro, claro, claro. Y a veces pasa al revés. Creo que fue durante la dictadura, una de esas de la serie de La Carpa del Amor y demás. Totalmente. La que hizo Aristarain. Quedó como, no sé si es exactamente. Hoy las ves y son películas bastante dignas. Claro, digamos. no sé si es exactamente muy distinta, pero hay como un lugar común que se dice, no, hizo una flor de película, dentro de ese género hizo una flor de película, le metió elementos. Eso dicen del hoy, policial, ¿no? Claro, sí, claro, claro. Hoy, mirando para atrás, con el diario del lunes, mirando para atrás la carrera de Aristarain. Sí, ¿no? Pero completamente. Vos podés agarrar, el Rolling Stone sacó como un número especial sobre Led Zeppelin, donde en parte ponían las críticas que habían hecho sobre el disco de Led Zeppelin, donde los destruían en su momento. ¿Quién lo criticaba? Vos decime quién es que yo lo voy a buscar a la casa. Son cosas que suelen pasar, digo, pero hay un lugar donde nosotros con Fabián en ese momento nos preguntamos, ¿para qué sirve la crítica si él había hecho una película llamada La Corporación? Es un peliculón, la vieron 3.000 personas con críticas espectaculares y nosotros hicimos estas otras dos películas que están muy bien dentro de ese género y nos hicieron puré sin ni siquiera tener en cuenta que habíamos tratado de hacer bien ese tipo de película popular y la vieron 500.000 personas, 200.000 personas y haces algo y dicen que es excelente y van 5.000, entonces no, claro, claro. Se vuelve medio complejo ese lugar, ¿viste? Sí, sí. Y entonces, sí, sí, las películas de Francella han tenido de parte de los críticos en general un repudio absoluto y llenaron, se cansaron de llenar los cines. Olmedo lo mismo, digamos, hay toda una parte de cine popular que está enfrentado a la crítica y que no obstante llena. Donde hoy Olmedo es visto como un genio de la comedia. Hoy hay que ver, claro, dónde se sentaría alguien a hablar de esas películas de carrera con Olmedo y demás, cómo se verían hoy, ¿no? Claro. No, claro. Sí. Igual las películas de carrera con Olmedo eran una cosa insoportable. Las de Sofovich más o menos, sí, que me iba al cine inevitablemente a ver esa clase de películas. Pero bueno, sí, yo para no irme de tema, ¿no? Pero digo, hay un tema con la formación de opinión, ¿no? Donde quizás es difícil decirlo, porque después la gente escucha y cree que es cierto, ¿no? Pero hay un punto donde Gabriel Griego, que es amigo mío, es una película que se llama Naturaleza Muerta, es una película que hizo afuera del Instituto de Cine. Uh-huh. Y la estrenaron en salas comerciales, la vieron casi 20.000 espectadores. Babi dijo que no se puede hacer eso. Claro, y él lo hizo, ¿no? Lo que tuvo que hacer es pagar un libre de deuda a la asociación de actores para que los actores estén pagos, pasar por Argentores y demás, pero no recibió el subsidio del Inca, pero sí tuvo la ganancia por las entradas, por la cantidad de espectadores que vieron la película, digamos, es algo posible. Y se puede hacer con cualquier película, vos podés hacer ese tipo de cine independiente, pero hay un punto donde ningún cine realmente es independiente, excepto el que Naturaleza Muerta, digamos, pero no, definitivamente no Tarantino, que desde Pulp Fiction en adelante fue bancado por Miramax. Y la opción de Tarantino era hacer su película en Columbia o con Miramax, que era mucho más chica. Miramax le permitió hacer la película que él quería, mientras que Columbia le decía que tenía que contar la película en orden cronológico. Claro. Pero Miramax no era una empresa de dos tipos que tenían un parripollo. No era el almacén de la esquina, claro. Pusieron 8 millones de dólares para hacer esa película, que nadie, no cualquiera tiene 8 millones de dólares, ¿no? No. Y a Kryptonita, para ya meternos más en la obra de Nicanor, ¿cómo le fue en tanto crítica, aceptación del público y demás? Y Kryptonita fue un caso extraño, donde fue una película independiente, digamos que fue producida por Crudo Films, que es una productora de Jimena Montiolí, y Jimena sacó adelante la película asociándose con algunas personas. ¿Vos decís sin crédito del Inca? Con crédito del Inca, digamos con nadie más, no había un canal de televisión. Tuvimos un poco de ayuda de la distribuidora, que fue Energía, en cómo armar el plan de estreno, digamos. Energía cuidó mucho la película y eso generó que tenga un suceso de taquilla bastante impredecible para nosotros mismos, que no lo esperábamos, que fue que hizo más de 100.000 espectadores. Ajá. Cuando originalmente nosotros esperábamos 30 o algo así, que es como lo que se espera normalmente para ese tipo de película. ¿Cómo le calculás eso? Y en un punto, vos más o menos con la cantidad de copias que tiene la película podés pensar cuántos espectadores pueden llegar a ir. Claro. Kryptonita salió con 100 copias, que era una apuesta muy grande. Pero eso fue después de que el Festival de Mar del Plata tuvo un gran suceso, empezó a haber mucho boca en boca y se estrenó mucho, muy poco después de lo que pasó en Mar del Plata, ¿no? Pero si vos salís con 30 copias, es muy difícil que haga 100.000 espectadores. Es algo porque tenés que llenar donde se da, tenés que llenar. Tenés que llenar todo el tiempo, es algo que pasó hace muchos años con El Hombre de Al Lado. Claro. Pero claro, cambió mucho la industria desde entonces a hoy, digamos. ¿En qué sentido? En que hoy con 30 copias es imposible hacer 100.000 espectadores, digamos. Ajá. Es como perdés muchas copias la primera semana y después ya vas quedándote. ¿Y de qué depende salir con 30 copias o con 100 copias? De que el distribuidor piense que la película puede hacer ese número. O sea, el que decide eso es el distribuidor. Es muy caro estrenar una película, es una apuesta muy grande, entonces si sale mal se pierde mucho dinero. Distribuidor que no es un distribuidor argentino, las distribuidoras son todas... No, hay distribuidoras argentinas. Energía es una, por ejemplo. Primer Plano es otra. ¿Y qué llegada a los cines tienen? Y una distribuidora como Energía es bastante competitiva. Por ejemplo, Kryptonita salió con 100 copias, que es muchísimo para una película nacional. Ajá. Digamos, y ellos tuvieron la espalda para poder hacerlo, ¿no? Está. Bueno, nos están diciendo que a las 2 de la tarde. De la tarde. Ah, que podemos. Vamos a poner el top de las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde, Andado y Sereno. Sereno, las tarde. Vamos con lo que marca las 2 de la tarde. Cada año. Última entrega de esta tanda. Terminamos con radio. Al programa Nosotros y los Medios. Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Ivana Casas. Un excelente programa que ha luchado por esclarecer el tema de los medios con gente que sabe y además lo hace como hacen los compañeros del Campo Nacional Popular, divirtiéndose, discutiendo y con gran lucidez. Bueno, buenas noches, gracias. Estamos en FM Boedo. FM Boedo. Es un programa humilde. Digamos, es una locura esto. Le han dado antes que nosotros a un diario recuperado, a un canal de televisión que no puede ejercer su licencia. Sí, concretamente a colectivos de comunicación que vienen laburando y bancándola. Nosotros somos un trío de atorrantes que no divertimos. Desproporcionado como el peronismo. Claro. Tumultuoso. Totalmente. Muchos deben recibir el Facebook, mail, Twitter y todo lo demás. Pero... Como dijo alguien en los amaneceres del programa, ¿saben lo que tiene de bueno su programa? Que lo mandan por mail. Así que su programa cuya primera cifra es el delivery. Lo que va adentro no importa, lo importante que llega. La idea es, en este mambo infernal, en este bombardeo insoportable a los que nos somete el macrismo y sus pequeños y bien pagados esbirros, hacer un pequeño oasis, cagarnos de risa un rato de las barbaridades, como decimos a cada rato, ¿no? Que si no fuera que la vienen sufriendo millones de argentinos, sería realmente un programa humorístico fantástico este gobierno, digo, no el programa. Sí, y hacemos lo que la mayoría de los periodistas dicen que no hay que hacer. Periodismo de periodistas. Nosotros nos divertimos, nos vengamos de los periodistas así llamados independientes, de sus patrones y de las políticas que estamos sufriendo, sobre todo en este último año. De verdad, muchas gracias a Martín, muchas gracias a la Westergel, la señora Ivana Casas, yo soy Gustavo Gordillo, él es Gustavo Bulla, nosotros y los medios, los invitamos a que nos escuchen, no mucho más y muy enorme gracias. Enorme gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo compañeros, un gusto compartir la mesa con todos ustedes. Así son esta gente, todo el tiempo son así. Por eso los premiamos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. ¿No cogerías con un tipo si te ofreciera $10,000? ¿10,000, buena guita? No. Si te diera 20,000, guita de verdad, todo para vos. No. $50,000. No. 500.000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que falta son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. A la una de la tarde. Nosotros. A la una. De la tarde. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Exactamente. Tiembla la corp. Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de las fantasías, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. En vivo, a la una de la tarde. Los espero. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que les... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Horas 7 minutos en toda la República Argentina. Esto se llama Nosotros y los Medios. Señora, señor, niño, niña, cocodrilo, hipopótamo, ornitorrinco que está escuchando atentamente este programa. Vamos hasta las 3 de la tarde y estamos acompañados con la celebridad del cine internacional y de la serie regional, como estábamos averiguando recién, el señor Nicanor Loretti. Continuamos entonces con Nosotros y los Medios. Sí, hasta ahora hablamos de lo que ya hizo, pero si un pajarito me contó que terminó de filmar recientemente una nueva película. Entonces vamos a seguir hablando de lo que ya hizo. No, porque ahora me imagino que vienen todas las tareas de... ¿Terminaste de filmar? Sí, terminé de filmar, creo que hace 10 días. ¿Con quién? ¿Con quién? Recuerdo. ¿Quién protagoniza? ¿Quién es? Y siempre me olvido de alguien, así que voy a tratar de ser lo más breve. Queda entre nosotros. 3-4. Los protagonistas son Sofía Gala, Diego Capusotto, Willy Toledo, Yayo, el polaco, ¿lo conocen? Ezequiel el polaco, un famoso cantante. Yayo el cordobés. Daniel Araos, que es el villano de la película, Paula Manzone y un gran elenco. Qué bueno. Pero ¿qué pasó con Ciembroski? ¿Te peleaste? Que lo venías poniendo en todos lados. No, para nada. Incluso Ciembroski iba a estar en Nafta Super y no pudo por un tema de fechas y demás. Y su personaje lo interpretó Darío Levi, que también está en esta nueva película. Y no, siempre que pueda, Luis está en mi corazón. Sí, esa escena, para volver un poquito para atrás. A Diablo. Esa escena donde él entra a inspeccionar la casa de Diablo y le muestra toda su... admiración al campeón del Sinaíese. Todo lo que sumó Luis ahí es impagable. Incluso la idea del asma del personaje fue idea de Luis. Sí. Qué bárbaro. Es un gran actor. Es un enorme actor, pero aparte es muy creativo. Te produce otras cosas cuando aparece en escena. Es gigantesco y además es un tipo que lo ves y te alegra. No sé, tiene como que te contagia como una alegría. Si pueden verlo en Los Corderos, creo que está ahora, es una obra de Veronese. Ajá. Está espectacular él. Bueno, buena recomendación. Los Corderos se llama. Sí, estoy casi seguro que sigue en cartel ahora. ¿En dónde está? Estaba en el Cervantes. Yo la vi en el Cervantes. Y ahora creo que hicieron una apuesta adicional en una sala más chica, pero con producción del Teatro Cervantes. Justo nosotros lo estábamos buscando para traerlo al programa, que lo vamos a hacer el mes que viene. Ah, mirá. Y creo que tiene una función los sábados a las 5 de la tarde, con lo cual ni lo llamé porque me iba a decir. mínimamente me tengo que preparar. ¿Cómo se llama la nueva película? La película se llama 27, el Club de los Malditos. 27, el Club de los Malditos, mira. Y es una producción del Toro Films y Buffalo Films, que se asociaron todos muy... muy machos. Sí, sí, veo. Muy machos y cornudos, incluso, claro. Digo, haciendo una descripción. Son gente casada todos, ¿eh? Bueno, les digo, estoy hablando de una descripción animal, en todo caso. Pero antes de meternos en el Club de los 27, vos dirigiste Diablo y el guión de Hermanos de Sangre es tuyo, así participé del guión, sí, fuimos tres guionistas. ¿Qué...? ¿Cómo funciona eso? Digamos, ¿por qué elegís Diablo para como primer película, por ejemplo? Digo, para entender, ¿eh? No... Originalmente yo había escrito Hermano de Sangre con dos amigos, Martín y Germán, habíamos escrito esa película para que yo la dirija hace muchos años. Ajá. Y era muy difícil encontrar una financiación posible para una película, digamos. Entonces, algo que hicimos fue llevársela a Daniel de la Vega, que fue el director que terminó haciéndola, ¿no? Pensando, bueno, él quizás puede llegar a encontrar la forma de poder hacer la película, que yo no iba a poder hacer. Y porque era un director más establecido, que ya había hecho películas y tenía opciones para que alguien le pueda llegar a tomar la película, ¿no? Y es una película que está basada en dos amigos míos, y mucho de lo que cuenta, llevado a la comedia negra, ¿no? Y hay asesinatos, sí, y demás, es real, digamos. Nicolás y Matías, esos dos personajes, son amigos míos de la vida real. Y uno es Nicolás Galvaño, con quien escribimos Diablo, que actúa también. Y entonces lo que pasó fue que... bueno, Nicolás Galvaño, para decirme, ¿es uno de los dos Hermanos de Sangre o no? No, el nombre del personaje sí, pero el que se interpreta a Sergio Boris. Ah, Sergio Boris, sí. Me está cogiendo Sergio Boris. Y lo que pasó fue que al mismo tiempo que Daniel estaba trabajando para llevar a filmar Hermanos de Sangre, yo presenté Diablo a un concurso que se llama Ópera Prima del Inca. Ajá. Claro. Que acaba de ganar otra película, se llama La Memoria del Muerto, que es de Javier Dimen, donde trabajé en el guión también. Al llamado siguiente presentamos Diablo y salió también, entonces eso me permitió hacer la película. Fue como que nunca pensé que iba a poder llegar a ser Hermanos, ¿viste? Y era una película muy difícil para hacer como primera película, además. Uh-huh. Tiene muchas locaciones, muchos personajes. Y de nuevo, ¿por qué Diablo? ¿Por qué hacer una película sobre un boxeador judío que le pasa todo eso en la casa, digamos? Y un poco para mí era como... juntaba todo lo que yo quería hacer en una película. A mí me gustan las películas de boxeo, las películas de acción, las comedias. Entonces lo unimos todo en una sola historia, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y un poco era como... tiene como todas las cosas biográficas nuestras, mías y de Nicolás, que queríamos contar, digamos, ¿viste? Como cosas medio tarantinescas, homenajes a Exterminator y esas películas de Francella, por eso está Cato ahí. Y demás, pero llevada lo más posible a un cine más autoral, ¿viste? Y la verdad es que yo pensé... como, bueno, hago esta película y me retiro un poco, ¿viste? Muchas veces pensé que no iba a poder hacer una película mejor. Incluso a mucha gente le parece lo mejor que hice. Y en un punto me hace sentir orgulloso porque me parece bien que haya... Está muy bien hecha, persona, Diablo, que les guste. No tiene... Yo, digo, todas las películas le encontrás alguna cosa que hay acá. Pero esa es redondita y aparte Palomino se lastra la película de un modo... Él es espectacular, sí, es un gran actor, sí. Sí. Ah, no. Bueno, y 27, que el de alguna manera el título ya sugiere, ¿no? El Club de los Malditos. ¿De dónde sale? Sale de una idea que yo tenía hace muchos años de contar qué pasaba si las historias de las leyendas urbanas sobre las muertes de muchos rockeros famosos hubieran sido realmente asesinatos y atrás hubiera una conspiración, ¿no? Ajá. Entonces le propuse a Alex Cox, que es el director de Sid y Nancy, que conocí en un festival de Mar del Plata, si quería ayudarme a escribir como esas muertes, contándolas como asesinatos, ¿no? Y eso derivó en armar una película en la cual, en resumen, hay un personaje que a sus 27 años lo echan de una banda muy famosa y nunca llega a trascender su participación y se vuelve loco y se obsesiona con el número 27, entonces empieza a matar músicos, ya sea a la edad de 27 o antes de que lleguen a los 27 o con el 27 que tenga algo que ver, ¿no? Y nada, el guión lo tuve hace muchos años y de a poco lo fui trabajando hasta que me llegó a una versión que me gustó y se lo propuse a Diego Capusotto y Luisana Lopilato para que sean los protagonistas. Y con eso se lo llevé a Néstor Sánchez Otelo, que es el productor de la película, que después nos asociamos con Buffalo Films. Y nada, él la quiso producir y después Luisana no pudo protagonizar la película porque tuvo todo el asunto de salud de su hijo, que por suerte ahora está todo bien, pero en aquel momento no pudo. Y nada, la opción siguiente en la que Capusotto y yo congeniamos sin hablarlo fue algo. Yo lo llamé y le dije, estoy pensando en alguien para hacer la película porque Luisana no puede. Y él, sin que yo le diga, me dijo, yo pensé en la hija de Moria. Y yo había pensado lo mismo, en Sofía. Y nada, entonces automáticamente se lo propuse a ella y hizo un laburo espectacular, la verdad. ¿Y vos cuando escribís tenés el actor en la cabeza? La verdad que no es en el caso de... No, la verdad que en el caso de Kryptonita, por ejemplo, había personajes donde ya sabía quién los iba a interpretar, que Susana Varela iba a ser la enfermera, pero ya había leído la novela, digamos. Cuando leía la novela pensaba, Corona tiene que ser Capusotto. Uh-huh. En esta película no, había varias opciones, pero cuando fui a ofrecerlo, sí se lo ofrecí casi automáticamente a Diego y primero a Luisana, ella fue la primera persona que le ofrecimos la película. Pero después, no, en el caso de esta película de Diablo no, había como varias opciones, pero siempre tuvimos la suerte de que la providencia hizo que sea el actor correcto. Por ejemplo, ahora, no, bueno, el Michael Corleone iba a ser Ryan O'Neill. En un libro sobre El Padrino, Coppola cuenta que quería a Alain Delon y el productor Robert Egan le dijo, se ve medio flojo. ¿Cómo se llama el que hace de Santino? Que es un James Caan, tiene una pinta de Tano que, sí. que mata. Sí. Sin embargo, pasó ahí, ¿no? Tiene más pinta de, no sé, de origen irlandés, no sé qué será. Sí. Pero bueno. Lo suele pasar con la música también, ¿no? Vos decís, ¿qué música le pongo a esto? Y una vez que le elegís, es la música. Claro, sí. Pero siempre hay mil opciones, ¿eh? Incluso no, a veces claro, escuchás diferentes versiones y terminás poniendo sin música, quizás. Claro. Yo vi algunas fotos, aparecen algunas de estas estrellas del rock fallecidos. Nos venimos a enterar ahora que por misteriosos crímenes. Sí. Todos creíamos que por excesos de alcohol, estupefacientes. La historia es gracias a la conspiración ideada por Daniel Araos y Yayo es como un coleccionista de los cuerpos de estos rockeros que tiene congelados en un sótano. Ay, por Dios. No quiero contar más de la trama. ¿Ellos son una especie de banda criminal? No quiero contar más de la trama por las dudas, me van a retar los la banda de los de los cordobeses. No, es que aparte te voy a retar yo no quiero saber nada. Cuando veo una película digo, me guío por la idea que se me hace al verla y no leo ni la crítica. No leo ni las reseñas, no quiero saber nada. El encargado de velar el misterio es el mismísimo Diego Capusotto. Claro, en la historia Sofía y Capusotto son como un dúo que investiga estos crímenes. Importante en pantalla, ¿no? Es muy interesante lo que pasa, sí. Él es un policía que además es barra brava de Racing Club. Hacer él. No lo vas a hacer interpretar de otro club. Y es un policía poco ortodoxo, digamos, además, ¿no? Claro, sí. Y sí, la historia empieza con el asesinato de un cantante punk que hace el polaco y ella es una fanática de esa banda, entonces de casualidad ve el crimen, descubre que es un crimen y que no se suicidó y ella y Capusotto van investigando lo que ocurre. Bueno, ya queremos verla. ¿Tiene fecha? Más o menos, un poco se pensaba pasando la mitad del año, pero depende hay muchos estrenos argentinos, está muy competitivo, así que hay que ver si es agosto, septiembre o es enero. La verdad que no lo sé. ¿Sería este año o a principios de sí, está en manos de Alejandro de Gracia, que es el distribuidor. Ajá. Sí, yo seguiré lo que diga. Claro. En un punto es un lugar muy sensible la distribución, ¿viste? No, claro, yo te iba a preguntar antes, lo que pasa es que se van todos los chamullos más largos que no sé qué. Le digo, no hicieron ningún laburo, ningún intento los directores, los productores, lo que digamos, el ambiente del cine, para hacer algo con una distribución latinoamericana, Mercosur, algún invento de eso, porque digo, no solo acá no sabemos qué corno se firma en Bolivia ni en Perú, sino que bueno, nosotros que tenemos una producción más o menos competitiva, tenemos que ir a morir a las salas que nos dejan las distribuidoras, y cuando por ahí en Venezuela sería un éxito, ¿se entiende lo que digo? No se pudo hacer. Sí. En el canal Inca, en canal de cable, en la señal de cable, había distribución de películas latinoamericanas. No poquitas, sé qué habrá quedado poquitas de eso, igual, pero qué quedará. Sí, digo, pero alguna manera de llegar a toda Sudamérica. En el cine es complejo. creo, ¿no? Porque cada país tiene su star system, ¿no? Sí. Y vos no ves mucho cine de otros países acá porque quién conoce a los actores, ¿no? Excepto Siete Cajas, sí. Las películas trascienden poco. En un punto las argentinas mainstream tienen su trascendencia, ¿no? Las de Trapero, Campanella. Sí, pero como demás. Que pegan la vuelta Europa y de rebote van a Latinoamérica. Sí, pasa un poco, ¿no? Pero eso es un tema, me parece que... Parecen más españolas que argentinas en ese sentido. Un poco, sí. También yo creo que es un tema de distribución internacional directamente, ¿no? Donde tampoco llega todo el cine europeo acá. No, quizás claro, llegan películas de Isabel Huppert o algunos más. Entonces, ese es un tema que la verdad que no sé cuál es la salida. El cable tiene otra salida donde hay mucho cine argentino en Netflix, hay bastante en algunas señales, como decía, o ISAT, Space, o muchas otras donde llegan ciertas películas argentinas, ¿no? Es muy difícil para el cine independiente para mí. Además está todo el tema de que todo lo que es internet no paga derechos de autor, entonces ahí llega otro lugar donde cuánto te conviene si vos sos el director, productor, dueño de la película, venderla a una señal que pasa, entre comillas, por internet, ¿no? Ajá, claro. Donde hay un punto de vos ganás un dinero, pero no ganás nada nunca más por derechos de autor, y hay que ver lo que pasa con toda esa legislación. Pero bueno, con el quilombito que hay ahora, eso es algo para charlar en el futuro, ¿no? ¿Se hacen millonarios los directores de cine, como decía Babi hace un rato? ¿Hacen fortuna? Me parece que es dudoso eso, ¿no? Yo te puedo mostrar mi cuenta bancaria, digamos, ¿no? Bueno, otro que salió a hablar, no lo tuvimos en nuestro seleccionado de intelectuales opinadores de este tema, pero apareció, éramos poco, y apareció Darío Lo Pérfido. En el programa Intratables, y ahí él hizo una cuenta muy rápida, dijo: piden 5 palos, gastan 2, los otros 3 se lo queda el productor, y el pobre tarado del director, no sé si se refería a vos o a algún amigo tuyo, se queda sin nada y los actores no cobran. La verdad que decir esas cosas es una falacia completa. Yo puedo agarrar el presupuesto de cualquier película y decir que para quedarte con 2 millones de pesos de 5... no podés ni siquiera filmarla, pues ya lo que te sale el equipo técnico más el catering más los actores ya son casi tipo 4 millones de pesos, no sé, viste, digamos, casi ninguna película puede hacerla solo con el dinero del Inca. En un momento eso fue posible, hace muchísimos años, y ahora ya directamente una película tiene que tener otro tipo de capital. Y además. En uno de los tantos videos de gente del cine que salieron en esta campaña, el de Infancia Clandestina, el director Ávila, Benjamín, y productor de Gilda, decía que en realidad los controles del Inca cuando uno recibe créditos, subsidios, son extremadamente burocráticos. No es que uno va y dice y te va, presentás una nota y te dan un cheque de 5 palos. No, completamente. No. Yo he producido películas, fui parte de la producción de mis propias películas y sé todo lo que es pasar por costos, por administración, cómo miran un montón de facturas en las cuales yo he tenido que volver a presentar facturación por un montón de cosas, por yo mismo no conocer bien cómo hay que presentarlo, qué te pide la ley y demás. Y lo vas aprendiendo y no, la verdad que no es así para nada. Y realmente, si vos haces las cosas mal, podés terminar endeudado con el instituto. Otra discusión, ya pasado, otra digamos. Discusión más digna hubiese sido, bueno, la Argentina, a través de el gravamen, el 10% de la radiodifusión, el 10% de las entradas de cine, genera X cantidad de millones por año para el cine. Discutamos si eso tiene que tener alguna orientación, si simplemente tiene que ser al arbitrio de quien se presenta, si vamos a privilegiar. Esa es una discusión muy difícil, pero una discusión de política cultural. Y el nuevo plan de fomento planteaba otra. Porque muchas veces, ¿qué se dice? Otra propuesta. Se gasta plata para que niños ricos hagan sus experimentaciones y qué sé yo. Bastardeando la discusión. Pero digo, es una discusión posible. Decir, bueno, tal porcentaje lo vamos a gastar en cine muy popular que lleve cientos de miles de personas a la sala. Y sí, tal lo vamos, igual no tenés garantía. No, ya sé, obviamente. Pero digo, y todo este porcentaje lo vamos a usar para promover eso en un punto se estaba intentando. Lo que pasa es que vos pensás que una, no sé, Universal es una multinacional con millones de dólares. Entonces, por más que vos tengas un fondo de fomento del Inca, es muy difícil competirle, no es culpa de nadie, es el mercado, es el capitalismo, digamos, sí, en algún lugar, ¿no? Entonces ahí tenés que poner una ley de cine que diga que los cines tendrían que mantener películas argentinas, claro, aunque no quieran, claro, y ahí tienen que perder plata y se entra en otro tipo de discusión muy grande. Pero hay un punto donde el cine genera puestos de trabajo, claro, digamos, no son millones tirados al aire para banalidades. Pero realmente perderían plata, digo, porque si tuvieran la obligación de quedarse, estoy pensando en voz alta, pero si tuvieran la obligación de quedarse con las películas argentinas una cantidad de tiempo prudencial exhibiéndolas, se calentarían por publicitarlas también. Es cierto, es cierto. La verdad es que no se sabe, ¿no? ¿No? Digamos, claro, por ahora tenías como que tenían que cubrir la cuota de pantalla y demás, pero es algo que ya directamente había un hecha la ley, hecha la trampa, digamos. La verdad que esto no se sabe, ¿viste? Hubo países como Corea o Francia donde hicieron mucho proteccionismo del cine nacional y les funcionó, pero tienen industrias mucho más millonarias y fuertes que la nuestra, ¿no? Claro, claro. Acá es algo que quién sabe. Es que en principio es una cuestión de cantidad de espectadores posibles. Bueno, completamente. Claro, digamos, de entrada, vos sabés que tenés un mínimo éxito en Florida y te vieron 2 millones de personas. Claro. Acá necesitas un éxito arrollador para que te vean 2 millones de personas. Totalmente, ahora, sí. Un poco lo que decía de la generación de puestos de trabajo, cualquiera lo puede comprobar. A menudo, ahora menos, pero hace unos años más, en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires se veía con una filmación de un corto publicitario, no de una película. Y ve el ejército de gente que labura, desde los cocineros que preparan el catering hasta los técnicos, y eso multipliquémoslo por 10 en una película que está 3 meses filmando y demás. Sí, ¿no? Sí, completamente. Entonces, si alguien te viene a discutir y te dice, bueno, que se busque un trabajo de verdad, como ser médico o abogado, es como, digamos, bueno, que no haya arte, y ahí se vuelve ese tipo de discusión absurda, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, hay ese prejuicio, o un prejuicio peor, ¿no? Como diciendo, bueno, los argentinos somos pobres y no nos ha sido dado el destino de filmar películas, sino de ir a ver películas norteamericanas. Claro, claro. Y tratar de resignarnos. Claro, pero lo cual se cae en una suerte de determinismo cuasi religioso, porque también es cierto que faltan gasas en los hospitales y que es más importante un médico que atienda en Chuquisaca que alguien que haga cine en la Argentina. Ahora, el cine en la Argentina existe y tiene una realidad expansiva, es decir, existe significativamente y le pasan cosas a la gente con eso, así que evidentemente es una necesidad y tiene una utilidad concreta, no es un delirio de niños ricos, digamos. Hoy en un programa, escuché a la mañana, en un programa de Darío Villarroel, también estaban hablando sobre el tema, hicieron un compiladito de frases que todos conocemos del cine argentino para mostrar también el tema de cómo tiene que ver con nuestra identidad y demás, y es donde aparecían todos, qué sé yo, aparecía ella hace ravioles, yo hago ravioles, ella hace ravioles. Sí, Fernando La Carroza es uno de los máximos productores de frases de cine. Pero digo, aparecían una cantidad de cosas donde uno ve que eso se hace carne, no es lo mismo que ir a ver cualquier película donde vos ves problemáticas reconocibles, paisajes reconocibles, formas de hablar y demás, ¿no? Igual eso es una cosa que habría que... alguien tendría que hacer algún estudio al respecto, digo, porque hay frases como... con perdón, la puta que vale la pena estar vivo, que yo no sé si fue mucha gente a ver esa película. O sea, no, me parece que no tiene una directa relación las frases que, o Esperando la Carroza mismo, no sé si es un éxito de taquilla tal como para que se repitan sus cosas. En el caso de Caballos Salvajes sí fue un éxito de taquilla, pero no Esperando la Carroza, es una película que se volvió un fenómeno con los años y hoy es como completamente popular, pero no fue un éxito en ese momento. Eso es Vox Populi, ¿no? Y es increíble que hoy sea lo que es. Yo la vi cuando la repusieron en el Festival de Mar del Plata hace unos años, y la gente repetía las frases en la sala. Claro, claro. Si se las sabía de memoria, digamos. Las sabían de memoria. Claro. Eso es un fenómeno cultural que no existe, digamos, ¿no? Ameritaría algún estudio al respecto. A ver, para peor, era una obra de teatro de un autor uruguayo de la década del 60. Claro, sí. No es que es un guión original que la pegó en el momento, tuvo el olfato. No, era una obra adaptada, pero bueno. sí, tuvo el efecto. Peor que eso, fue dirigida por un tipo que ha hecho bodrios insignes, digamos, y es una película divertidísima. Sin embargo, es espectacular la puesta de cámara que tiene Doria en esa película, ¿eh? Sí. La verdad que yo la volví a ver muchas veces y ya prestando atención a cómo está filmada. Con la mirada desviada, profesional. Claro. No, digo, porque estamos hablando de Alejandro Doria, sí, director, sí, de La Isla o de Darse Cuenta. Sí. Son para pegarse un corchazo en un rincón, digamos. Y Esperando la Carroza es una cosa maravillosa por donde la mires, digamos. Y son cosas que ponen a veces en duda la teoría del cine de autor, ¿no? De que alguien te puede despachar con una obra maestra así, y bueno, hay que sacarse sombrero porque... Sí, claro. Es increíble lo que hizo, ¿eh? Con mucho plano secuencia, carros muy bien construidos, el trabajo con los actores, además. No es fácil hacer ese grotesco y que sea una porquería. Sí, claro. Que es el doble filo, ¿no? De ese género, te pasás un poquito de rosca. Completamente, y está tan al límite, ¿viste? Es que, más, hubo una inmediatamente después, que no sé si la hizo el mismo Doria, Mil Veces No Debo. Cien Veces No Debo es de Doria también. También, bueno. Y sí, con la cual no pasó absolutamente intentó nada. Intentó hacer, si bien no era así, es otra historia, además era como la secuela, era todo no funciona de la misma manera, y los gritos y el elenco era tan bueno como el anterior, sí, y sin embargo estaban una Norma Leandro insoportable a los gritos, sí. Cuando los que gritaban en Esperando la Carroza gritaban justito, y un Brandoni también con gritos sin sentido. ¿Qué director de cine es tu numen, Nicanor? Miren, en una época tenía como un top, ahora ya medio que me gustan más películas. Sigo muchos directores, pero me pasa que mucha gente empezás a ver como que su carrera evoluciona y va hacia lugares diferentes, entonces quizás elegir a alguien y decir esta persona, ¿viste? Claro, en todo caso fulano durante determinada época. Claro, exactamente, sí, claro. Sí, la verdad que me gusta de todo tipo, me gusta mucho Sam Peckinpah, me gusta Tarantino, me gustan directores franceses como... Ian Cohen, Luc Besson, me gusta John Boorman, me gustan directores coreanos como Kim Ji-woon, Bong Joon-ho, viste, tipos que hacen más thriller o cosas fantásticas. Claro, o sea, mayormente te gustan los tiros. Y en general sí, sí. ¿Te gustan las de tiros y patadas? Me gustan las de tiros y patadas, igual miro todo. Yo igual tengo una teoría y a vos te viene faltando una parte. Cuando la completes vas a hacer... Claro, yo digo que una película solamente... Una película puede ser buena solamente si contiene las dos T. O por lo menos una de ellas. Que son tiros y tetas. Claro. En la de Nicanor no hay tetas, digamos, hay tiros, pero le faltan tetas. Sí. Hice una miniserie del Vacua donde había tetas, sí, pero no había, casi no había tiros. ¿Qué miniserie? ¿Cómo se llama? Fue una serie que se llama Dos por una Mentira, que la supieron dar por Inca TV, que protagonizaban Sergio Boris y Mónica Gallos. Ajá. Ah, creo que vi en algún momento un delirio, era como una telenovela bastante deforme, donde también estaba Siembroski, que hacía el personaje de Diablo, lo hacía ahí en esa serie. El personaje del policía. El mismo policía, Friedman. Sí. Mira vos, el cabo Friedman. Sí. Y, sí. Pero sí, la verdad es que nunca me dio. Claro, es una miniserie, sí, yo la estuve viendo, la del cementerio, que el tipo claro. De un cementerio, ahora me acordé. Sí, Boris labura en un cementerio, claro. Y al mismo tiempo es como bueno, de medio ya estamos en condiciones de decir que es tu fetiche, Boris. Sergio, sí, es un gran actor. Si pudiera lo llamaría siempre, la verdad que estuvo en Nafta Super también. Claro, sí. ¿Cómo elegís a los actores? Porque yo, aparte son esos, son, digamos, de los andurriales, no hay ninguno que... presentable, digamos. Sí, hoy decíamos, claramente ahí la celebridad de los que trabajaron con vos, Pablito Rago, ¿no? Bueno, Capusotto podemos decir que es una celebridad, claro. Y Sofía también, ¿no? Claro, Sofía. No, Pablo Rago. No, Pablo Rago. Eminencia del cine nacional. Pablo Rago, sí. Te metía 30 puntos de rating con Carlín Calvo, sí. En la década del 90. Ganó dos Oscars. Estamos además. Hablando. Y sí. Para, claro. Así que, dos Oscars. Ah, vos lo que, lindo, vos lo que querés Oscar. Ganar un Oscar, por eso no. te arrimaste a. No, a no, Rago. No, puede ser medio múfalo. Tengo una teoría con los. Tengo una teoría con los Lofilato también, que no la voy a decir al aire. ¿Pero dónde está? Digo, ¿cómo le elegís a los actores? La verdad que yo trato de elegir gente que dé verdad, ¿viste? En un punto. Algo es lo que me pasó con Juan Palomino. Yo lo vi haciendo de malo en una película que se llama Cacería, que es un policial. Y cuando vi esa película, me di cuenta que Palomino podía ser Marcos, el personaje de Diablo, porque lo vi como un héroe de acción, pero al verlo en las novelas también, viste, dije, claro, este tipo puede darte como la parte dramática y como la parte policial. Y con Nico hablamos, dijimos, qué subestimado que está, porque puede hacer algo increíble, que cuando lo conocimos vimos que él era el personaje, o sea, es muy parecido a ese personaje, es completamente combativo y tiene ese sentido del humor y todo. Entonces, lo mismo me pasó con Capusotto o con Sofía cuando la llamé para esta película, es que trato de ver que pueden ser el personaje tal cual, ¿viste? No decir, uy, acá va a tener que interpretar, digamos, sino que lo pueden hacer con una verdad, que no tengan que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Y a la vez correrlos del personaje que se espera que haga, ¿buscas eso o no? Un poco me salió por casualidad, ¿viste? Creo que el personaje que hace Capusotto en esta película es como Charles Bronson, ¿no? Con un guiño totalmente cómico porque es Capusotto. Pero tratamos de que no sea como lo mismo de siempre, ¿no? Como que la gente vaya a verlo para ver otra cosa, que ese es el atractivo, ¿no? No, porque una crítica usual al cine en general es, ese actor siempre hace de sí mismo, es que lo contratan para que haga de sí mismo. Sí. Pero, claro, ¿hay alguna vez hay una búsqueda de que hagan otra cosa o sale de casualidad? Sí, para mí, sí, yo creo que un buen actor puede hacer cualquier cosa, ¿no? Yo creo que vos agarrás a Capusotto, que es un actorazo, lo pones en un drama y hace algo increíble, ¿no? Es algo que pasó con Francella también. Había un prejuicio enorme con Francella y de repente hoy en día es el actor dramático argentino casi en un punto, ¿no? Y es como que se vuelve eso con muchas personas, digo yo. Igual creo que eso es mérito del director, ¿eh? Perdón. Puede ser, pero hay que tener con qué. Mirá que yo he trabajado con actores como... Tiner lo hizo actuar a Monzón en La Mari. Claro. O sea, digo, me parece que es mérito. El director sabe en qué momento apagar la cámara. Hay un punto donde sí, también del montajista. El cine es un trabajo colectivo, ¿no? Pero si alguien no tiene la pasta, no hay de dónde sacarla, digamos, ¿no? A mí me pasó, trabajando con Lautaro Delgado en Kryptonita, que todo lo que hizo Lautaro por el personaje de Lady Di fue un 70% de Lautaro y yo un 30%, que fue como, sí, hace este personaje y en algún momento marcarle dos cosas, pero después él fue monumental, digamos. Sí, sí, sí, sí. Entonces, en un lugar... No, cuando el actor pela... hay un director, vida, y a veces, claro, lo único que hace el director es elegir a este para este papel y funciona. Sí, sí, sí, sí. Y en Lautaro ni siquiera lo elegí yo, él me pidió hacer ese personaje. Entonces casi que... Si yo saliera con la bandera de lo que hice con Lautaro en Kryptonita, estoy robando, ¿viste? Quizás sí lo hice un poco con otros actores, pero la verdad es que si te equivocabas puedes sacar lo peor de un gran actor también, ¿no? Sí, también, claro. Entonces, sí, para mí hay un poco de mérito de las dos partes y muchas veces el porcentaje es más 50 y 50 y demás, ¿no? Pero yo creo que si estableces un vínculo de confianza, el asunto va a funcionar. Y me pasó trabajando en esta película con el polaco cuando me dijeron, y pongamos al polaco en este personaje, ¿viste? Que es un cantante, no es, sí, actor. Sí. ¿Y lo tenías como posible actor? ¿Lo tenías en la cabeza? Yo lo ubicaba y dije, bueno, un tipo que puede cantar frente a 10.000 personas tiene que tener un carisma para que ponga la cámara y no se ponga a llorar, ¿viste? Sí, sí. Y la verdad es que el personaje no era muy complejo, pero si el tipo no tiene una pasta de que funcione frente a cámara, va a fallar, ¿viste? Claro. Y con él dije, bueno, lo veía frente a la cámara y decía, funciona. Y realmente funcionó. Pero también si vos no establecés confianza con él, no funciona ni siquiera parado mirando hacia el horizonte, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que decís de Tiner es verdad. Él lo vio a Monzón y dijo, a este tipo le puedo sacar esto, ¿no? Claro. Que un poco también lo vio Fabio. Claro, ¿no? También, señor. No sé si cualquiera lo puede hacer, no sé si cualquiera se lo sacaba a Monzón, ¿viste? Nunca lo sabremos, pero me parece que si vos estableces ese vínculo de confianza, que a mí en general me sale, por suerte, podés sacar lo mejor de mucha gente y eso es algo positivo en el cine, ¿viste? Porque los actores cuando no entran en confianza te pueden comer crudo. Y a mí me ha pasado trabajar con actores que te dicen que se han comido a directores, ¿viste? No quiero dar nombres. Pero como, por ejemplo, digamos, ¿en qué anécdota sería? Y como... en tipo, vienen y te preguntan, ¿viste? ¿Y cuál es la motivación acá del personaje? ¿Te parece si acá el arma la agarra con la mano izquierda, mano derecha? Y ahí te están probando. A ver, claro. Y vos le decís, tipo, agárrala con la mano. Tipo, o esto no lo voy a mostrar. O te dicen, ¿viste? Preguntas donde están viendo cuán seguro está lo que estás diciendo. Y a veces te sirve decirle, mira, no tengo idea de lo que voy a hacer ahora. ¿Vos qué proponés? Y ahí entras un poco, claro, en confianza con el otro también. Lo que estás describiendo, lo sacamos del contexto del cine, lo ponemos en el fútbol y es lo mismo. Completamente. Los jugadores de fútbol, claro, se plantean y dicen si esto que vos llamás entrar en confianza es si le creen o no al técnico. Cuando le creen, dan la vida por el técnico. Cuando se dan cuenta los jugadores que es un bercero, el técnico y demás, no paran hasta que lo echan. Claro, sí. Incluso si vos tenés confianza, el actor te puede decir, che, no estoy de acuerdo con esto, quiero hacer esto diferente, y vos le podés decir que sí. Es un vínculo de confianza, no claro. Que hagan solo lo que vos decís, ¿no? Sino que claro. A veces el otro te propone otra cosa, te dice, me parece que esto no está funcionando, claro. Y pará la pelota 2 minutos, retomás con lo que te dijo el otro y funciona, ¿viste? Claro, entonces, de lo que se trataría es que no se guarden nada, que lo que tienen para que no dar, se guarden nada y que no le digas al otro, che, tenés que caminar para allá, y todo el tiempo te esté preguntando por qué, ¿no? Claro. Digamos que esta cosa pase 1 o 2 veces y no toda la película. Y hay gente a la que le pasa toda la película, tenés un actor que te quiere matar, ¿viste? O sea, por suerte a mí no me pasó, pero hay muchísimos casos en la historia del cine. Bastante complicado es el engranaje de filmar una película, como para que encima estés remontando todo el tiempo un conflicto, y, ¿no? Y es más difícil dirigir a un Rago que a un polaco. No, para nada, no, Rago. Digo, no hablando de las personas en particular, sino digo, a una estrella tenés que tener más cuidado. ¿O alguien que viene con mejores laudos? Yo trato de tomar a todos por igual, y me parece que no tiene que tener uno que es más famoso, el Motorhome, y el otro no, digamos. Me parece que lo que está bueno, y me ha pasado de trabajar con gente que venía de mundos totalmente distintos. En Kryptonita trabajamos con Nico Vázquez, uh-huh. Rago y Carca, que es un músico, sí. Uh-huh. Y la química que se da entre ellos, incluso ahora hay un grupo de WhatsApp donde están todos los de Nafta Super, y está Lo Pilato, Carca, Cremonesi, Lautaro. Hacía una mezcla imposible de pensar anteriormente. Y hay un mundo, digamos. Claro, donde hay casi una amistad, una cosa que nos unió a todos, que es muy linda, ¿viste? Entonces, para mí, cuando armás la banda, los tratás a todos por igual, ¿viste? No hay coronita para nadie, y eso está buenísimo porque todos responden de la misma manera, ¿viste? Y no se genera la cosa de duda, sino al revés. Donde uno confía, confían todos, y ahí eso lo hace fácil, mucho más fácil a todo. Y me pasó justamente con Rago, que es un tipo que trabajó con todos acá, que actuó hace 40 años, de que el momento en que logré tener la confianza de Pablo fue como, bueno, ya está, ¿viste? Porque si Rago, cuando me acuerdo cuando Rago le vio Kryptonita y me dijo lo que le había gustado y todo, me sentí muy gratificado porque es como parte de la historia del cine nacional, ¿viste? Es alguien que a los 6 años actuaba en la historia oficial hasta hoy, digamos, y trabajó con todos. Entonces, me parece que es eso, es cuando vos ganás esa confianza, es lo mismo trabajar con cualquiera, ¿no? Porque el tipo que no es actor también puede tener duda de lo que le estás diciendo, sí, claro. Y si va a quedar como un tarado, ¿no? Y yo trabajé mucho con no actores, y si lo haces sentir confiado, un no actor te puede dar una actuación real. O sea, y eso lo he llegado a ver en muchos casos, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando el actor te da una actuación que no te gusta? Vos, como director, ¿qué haces? Tenés que insistir con tacto para que no se dé cuenta que no funciona y tratar de hacer que funcione. También el montaje ayuda muchísimo, ¿no? Pero a veces es tratar de irlo llevando para que funcione hasta el punto donde decís, bueno, esto lo voy a poder editar y que esté bien, o te querés matar. Pero que esto pase desapercibido, digamos. Claro, totalmente. A veces incluso te puede pasar que te parece que no funciona, pero tu sexto sentido te dice, callate la boca y capaz lo ves 2 días después y está espectacular, y me ha pasado. Ajá. De pensar, no, esto está siendo demasiado dramático, es demasiado dramático para la escena, pero pensar, lo está actuando tan bien que quizás está bueno y no me estoy dando cuenta. Y ¿te podés contar algún caso? Hay una escena muy específica donde en Nafta Super, en Kryptonita, Lautaro le habla a Palomino, que está en coma, y llora Lady Di, Lautaro, le dice que se levante, claro, todo y demás. Y yo pensaba, en mi cabeza siempre había creído que esa escena tenía que ser como él hablando desde el corazón, pero nunca quebrándose, ¿no? Y Lautaro lo dramatizó al doble de lo que yo pensaba. Y cuando lo estaba haciendo, era tan real que yo dije, bueno, esto no es lo que yo quiero. Y estaba pensando, le digo que no es lo que yo quiero, pero es imposible que vaya a hacer algo más intenso que esto. Y decirle después de lo que hizo, que baje para hacer lo que yo quiero, creo que no va a funcionar. Entonces dije, bueno, no hizo lo que yo quiero, pero me parece que me tengo que callar la boca. Y después, cuando estábamos editando esa escena, es tan espectacular lo que hizo. Yo creo que el premio Cóndor que ganó es casi automáticamente por esa parte, por esa, digamos, escena, ¿no? Que digo, menos mal que me callé la boca, porque yo iba como un burro. Después, lo increíble lo que hizo, a decirle, che, ¿podemos hacer una donde sea como un poco menos dramático? Iba a quedar como un tarado, ¿viste? Claro, por suerte nunca le conté a nadie en el set que estaba pensando eso. Dice, con todo respeto, no te puede creer nadie lo que acabo de decir. Claro, ¿viste? Así, digamos, no es como pasa. Uno a veces se podés estar dudando, ¿viste? Y me parece que está bueno. Creo que vas, claro, lo que vas aprendiendo es el instinto de callarte la boca. Es decir, bueno, me quedo con la duda y si me equivoqué me jodo. Pero saber que podés estar equivocándote, digamos. No, porque me he quedado pensando en la película que hablábamos hoy de José Martínez Suárez, Noches sin Luna y Soles, que lo veo y lo veo a Alberto de Mendoza y me quiero pegar un corchazo en el rincón. Y digo, es un tipo que ha dirigido a gente que no eran enormes actores, pero que los ha hecho actuar de modo maravilloso. ¿Y cómo, qué hace un director cuando se cuenta con alguien que...? Bueno, él lo cuenta un poco en su biografía, ¿no? Respecto a Alberto de Mendoza, esa película. A mí, por ejemplo, no me molesta personalmente Alberto de Mendoza ahí. Me parece que el resto de los actores sostienen todo, ¿no? No, creo, no, obviamente. La película es tan buena que hasta Rudy Chernikov está espectacular. Sí, pero... sí. Sí, pero es probable que Alberto de Mendoza en ese momento haya llevado algún que otro... ¿Algún espectador? 200.000. No, no, es que aparte se lo impusieron. Es posible. Se lo impusieron a... Era la época más o menos la que... La producción le dijo, bueno, este es el protagonista. Era la misma época en la cual él venía de España, con lo cual habrá metido algo de película en España, y venía de hacer, o estaba haciendo, El Rafa, que era una telenovela que la veía todo el mundo. Claro, sí. Y en donde un tipo que se había estado como 30 años en España hablaba como un porteño que nunca se había salido de su barrio, que hasta el día que se murió fue así, ¿no? Sí, sí, completamente. La verdad es que yo no sé qué haces cuando te ponen a alguien que directamente no actúa. Yo siempre tuve la suerte, incluso cuando trabajé con José María Listorti o Pedro Alfonso, que eran gente que había hecho, o Carlos Paz, habían actuado, ¿viste? Claro. Nunca me pasó que aparezca alguien que no actuó. Hasta el Polaco actuó, hizo obras en Carlos Paz. Y cuando uno tiene un prejuicio, pero cuando vas a Villa Carlos Paz y ves a alguien actuar frente a 800 personas, claro, y hacer una obra que dura 90 minutos, definitivamente puede actuar. Después te puede gustar cómo actúa, ¿no? Podés tener un montón de críticas. Podés odiar lo que significa Villa Carlos Paz, pero hay que poder hacer eso frente a 800 personas, ¿viste? No son 100. No, y que el se mono, rían, digamos. ¿El mono de Capanga había actuado? No, no, el mono sí había actuado en Capanga Todo Terreno, un film de mis amigos de Farsa Producciones. Ah, hicieron. Sí, sí. Pero eso se llegó a estrenar. Película es una película que hicieron directo a DVD, donde actúan todos los Capanga, y creo que tenés que entrevistar a Pablo Parés, que es uno de los directores, para preguntarle la experiencia de dirigirlo. Pero sí, había actuado. En general siempre me tocó gente que había actuado. El caso del mono fue alguien que la producción de la serie me dijo que haga ese personaje, y era muy chico y podía pasar, digamos. No sé, yo no expondría a un actor a hacer algo donde tenga que estar 13 capítulos con largos textos. Recuerdo que cuando le propusimos a Carca hacer de Juan Raro en Kryptonita, él me dijo, yo no soy actor, estás completamente loco. Y le di el guión y dije, léelo y vas a ver que sos vos. Y lo leyó y se dio cuenta que lo podía hacer por lo que era el personaje, ¿no? Y por ¿quién lo es Juan Raro? No lo entendí nunca. ¿De dónde sale ese personaje? Ese personaje... Digo, porque Nafta Super es Superman, Lady Di es la Mujer Maravilla. ¿Quién es Juan Raro? Bueno, eso es lo que dicen por ahí, ¿no? Sí. No hay ninguna infracción a derechos de autor. No. Es un mito urbano. Claro, incluso pasó en Nafta Super, pasó que hubo gente que decía, este personaje está el otro, y con Oyola no podemos decir cuáles, pero algunos se lo imaginaron, o quizás fue inconsciente. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Exactamente, sí. En el caso de Juan Raro... ¿Cuál sería la inspiración o la referencia? La referencia... La metáfora. Dicen que estuviera haciendo el detective marciano, que es un personaje de la Liga de la Justicia. Ah, es que yo no lo conozco. Ah, ya es para... Sí, para especialistas. Especialistas. Claro, para casi vírgenes. Sí, exactamente. No. La serie esta, Nafta Super, arranca, está leyendo una historieta de Ray Collins. Exactamente, Ray Collins, que es el autor de, bueno, Precinto 57, es la con Cero Galván. Exactamente. Una de las clásicas del Escorpio, que era la competencia del D'Artagnan, digamos, pero con más... ¿Y ahí quién es el enfermito, o son todos enfermitos de los cómics? La idea de que esté leyendo Ray Collins fue directamente de Sebastián De Caro, que interpreta... Comisionado Rani. Sí, pero, sí, yo vi el capítulo. Comisionado Rani. Vi que se llamaba Rani y digo, esto me está jodiendo. Y tiene el mismo bigote, por si no se dieron cuenta. Sí, y que tiene a, como su asistente o como su subordinado a Gabriel Schultz, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí. Otro gran actor de la escena nacional, porque ya trabajó en varios. Sí, Schultz ya tiene una carrera directamente, claro, sí, pero, sí, pero también actúa mucho mejor. A mí me pones a actuar y es horripilante, o claro, sea, sé lo que es no poder actuar, ¿eh? ¿Has probado? Sí. ¿Estás en alguna película? No, muy poco y soy un desastre, sí, sí. No, no me gusta además, pero sobreactúo. En eso puedo ver como, bueno, Schultz puede decir un diálogo, no reírse, no mirar a cámara, no ponerse tenso, ¿viste? Definitivamente puede actuar. Sí, definitivamente es más fácil criticar a los actores, no, que claro, hacer de actor. No, hay que criticar la película. Completamente. Vos ves una película y decís, qué desastre. Si te puedes decir, bueno, pará, pero esto tuvo, sí, que poner, sí, la cámara acá, y si después irse para allá y decirle que sí, no, es un lío bárbaro. Claro, hacerla ni hablar, pero digo, actuar, ¿viste? Te ponen una pistola de cabeza y dices, ahora me interpretás a este personaje. Claro, sí, sí. Tirá nomás, porque. Sí, totalmente. Y sobre todo ponerse una peluca y los shortcitos como hizo Lautaro, ¿no? Cuando no, ensayábamos, Lautaro ya había probado con la peluca y los shortcitos y le decíamos canigia. Claro. Él tiene un papel chico, pero está muy bien también en la de Gilda. Sí, está. Que hace el marido de Gilda. Sí, sí, está muy, muy bien. El primer marido del que se va separando. Sobre todo porque cuando ves la película todo indica que es el villano y no es así, se vuelve algo como mucho más dramático. Eso, en un momento todo indica que se hace alcohólico y demás, y vos decís, bueno, esto termina. Uno se imaginaba, termina en escena de violencia y el tipo se lo va conteniendo. No, muy bien. Sí, ese es un acierto del guión también, también, ¿no? Pero es muy interesante cómo lograron llevarlo él y la directora Lorena Muñoz, el trabajo con ese personaje, que no se vuelve una cosa de, bueno, este es el antagonista, Javier Drolas es bueno, ella es una santa, ¿no? Me parece que claro, tienen grises todos los personajes. Sí, sí, estamos. Che, tenemos un audio más que no tiene nada que ver con el cine. Les propongo corrernos un poquitito de ese tema porque si no, digo, sí, que tiene que ver con el cine. ¿Con el cine? Sí. ¿Usted sabe quién firmó los rajes? No. Un director de cine argentino, que es el que funge de presidente de Radio y Televisión Argentina, Pereira, aquel de la. Claro, sí tiene que ver con el cine. Mirá vos. Tengo la impresión que se lo pusieron para que lo firme, pero porque suena de política de un poco más arriba, entre sí, otros de Lombardi y sí, compañía. Sí, sí, sí. En fin, hubo. Con todo esto del cine. Descubrieron que decían por ahí en alguno de los audios que no habían hecho obras y lo ponían como excusa para el desaguisado que estaban haciendo. Después descubrieron que esas obras sí estaban haciéndolas. Lo que sí se venían eran muchos despidos. El presidente de la Nación, su amigo Buya, su amigo personal, Mauricio de las Mercedes Lacri, afirmó que el Estado se convirtió en un aguantadero de la política. ¿A partir de cuándo? No, claro. Seguramente a partir de los últimos 12 años, porque antes no había pasado nada y después tampoco. Claro. Lo cierto es que tenemos un audio que nos cuenta algo de lo ocurrido, de lo que está ocurriendo todavía en nuestra hermosa patria. En Radio Nacional, más precisamente. Yo te doy la copia, yo te la doy, ¿viste? Pero no, la verdad que no te podemos dejar entrar. Pero no me sirve de nada la copia. Si yo vengo del lugar de trabajo, no tengo una notificación oficial que no puedo ingresar, no me dejan ingresar. Está perfecto, está en toda la ley, pero sos la directora de no querer dejarme entrar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es dejar asentado que no me dejaron ingresar a mi lugar de trabajo. Yo lo único que tengo, Matías, dejar asentado, ¿sos dónde? Así no tengo ningún problema. ¿Lo voy a dejar ahora? No, sí, la dejas allá. Pero me tiene recién. Estás prohibida ya. Matías Ciampini, ex director de Radio Nacional Neuquén, ¿qué está pasando en este momento? Nosotros nos estamos enterando en el día de ayer. Cuando digo nosotros, es un grupo de compañeros, de trabajadores de la Radio Nacional, que forman 21 personas en distintos puntos del país, en 15 provincias, a través de los directores de las distintas emisoras, actuales directores, fueron avisando a los ex directores que están cumpliendo otras funciones, que eran personal de planta permanente de la radio de hace muchos años y en algún momento durante el kirchnerismo ocuparon el cargo de director y luego cuando cambió la gestión volvieron a cumplir otras funciones como periodistas, como operadores o como administrativos. 21 personas que fueron directores durante el kirchnerismo están siendo despedidos sin causa, así de la noche a la mañana, sin ningún tipo de motivo. Ayer nos enteramos que existía una resolución del presidente de Radio y Televisión Argentina, que es el cineasta Miguel Pereira, que basándose en razones operativas decide el despido sin causa de 21 trabajadores de otras tantas radios de la red de radios públicas de Argentina, lo que vincula a estas personas que estamos siendo despedidas de las radios nacionales, de las radios nacionales, es el hecho de haber sido parte de la gestión kirchnerista, por lo cual entendemos que hay una clara persecución ideológica en esta decisión. Por un lado, es eliminar voces que no se ajusten al discurso oficial actual. Por el otro lado, creo que también hay una idea de disciplinamiento de los trabajadores. El fin de este mes, abril, se vence la paritaria a Radio Nacional y tiene que empezar ya la discusión de la nueva paritaria. Todavía no se ha convocado a reunión para esa discusión y precisamente antes de que empiece esa discusión de la paritaria, se toma esa decisión que afecta directamente a 21 emisoras en donde se baja ese mensaje de que se puede despedir gente, ¿no? Aunque sean de planta permanente. Vos sabés que estás expuesto ahora a una acusación seria de haber armado una lista negra con 20... ¿Acusación seria de parte de quién? ¿De bueno, Fernández? ¿De qué están acusando a Lombardi? Hay 21 personas, ¿no, Hernán? Sí, sí. De las radios nacionales de distintas partes del país que fueron directores de Radio Nacional hasta el 10 de diciembre de 2015 que de alguna manera se reubicaron o se reubican en planta permanente. ¿Qué hay de cierto? ¿Son contratados? Sí, pero perdóname, la lista negra, te lo hago simple. Están diciendo que estás echando 20 y una persona. No, no, sí, sí, claro. Nosotros pensamos que las capas geológicas del Estado. Es una patología espantosa. Que vienen los funcionarios políticos, nombran plantas políticas, después cambian las elecciones y la planta política se queda en engrosar el espantoso sistema de las plantas permanentes que se entra al Estado y así termina totalmente desfinanciado, que está vinculado con lo de antes. Entonces nosotros hemos decidido que las capas geológicas. Tienen que ser parte de la historia del estudio de la Tierra, como la geología lo indica, y no una metáfora aplicable al Estado argentino. Esa que ven ahí, la lista de los que serían echados, o sí, fueron, sí. O ya les mandaron telegrama. Ya están. Muy brevemente, para poner blanco sobre negro y focalizar sobre el motivo de esta convocatoria. Y a mí no me queda muy claro si la confección de las listas, en función de lo que ha dicho el trabajador, ha sido por una cuestión ideológica o de ineptitud de los 21 que están en esa lista. Claro, es porque fue director y es un cargo político y no queremos engrosar la capa geológica. Pero me gustaría que me exprese claramente. Ha sido director. Es ideológico. No, son gente periodista, lo acaba de decir, lo conozco el caso de Jujuy. No es así. No, ingeniero, no es así. Por favor, yo voy a su bonomía como hombre y como político, no ingeniero. Conozco el caso de Jujuy, lo acaban de decir. Jujuy es un periodista deportivo, estaba haciendo un reemplazo y lo echaron como periodista deportivo. No fue nombrado como director, no rindió para director, rindió como periodista deportivo y lo han echado porque era el último director de ese momento. Ingeniero, le pido, no podemos terminar esta reunión pensando que es por un tema ideológico. Es que no lo es. Yo no veo. ¿Quién quiere llevarlo a ese punto? No lo es, usted lo dice. Perdóneme, señora senadora, señora presidenta. Se lo acaba de decir. Lo dice usted, de ninguna manera, señora presidenta. Se lo acaba de preguntar el senador Lorenzo. Estamos en contra de las capas geológicas en Estado, señora presidenta. Donde usted ve capas geológicas, nosotros vemos personas y trabajadores. Bueno, nosotros, y esa es la diferencia que tenemos. Nosotros queremos custodiar al Estado, señora senadora. No someta el cuerpo a este bochorno, señora senadora, por favor. En los años que llevo presidiendo, nunca he recibido de parte de un invitado dos palabras como las que acabo de recibir. Que yo llevo este Senado al bochorno y que soy, ¿cuál fue la otra palabra, ingeniero? Demagoga, señora presidenta. Demagoga. Es la primera vez que un invitado habla de esta forma de mí. Si demagoga es escuchar a los trabajadores, le agradezco, ingeniero. Estás prohibida ya. Lo que nosotros llamamos las capas geológicas del Estado. Eliminar esta idea, que la política viene, nombra gente, la política se va y queda la gente, entonces viene otro, nombra gente, la política se va y quedan otros. ¿A usted, ministro, qué le molesta más? ¿Que se tome la gente por idiota o la berretada? Pero no es una berretada. Se esconde siempre la idea de Cristina Eterna y su séquito. Se quedaron, entonces nosotros fuimos construyendo otro argumento jurídico contra la argucia y la verdad, no tengo miedo en decirlo. Lo despedimos a toda la semana pasada. No tengo miedo en decirlo. Lo despedimos a todos la semana pasada. Y para ser justos y que la gente sepa. A ver. Indemnizada. ¡Oh! No me puedo creer. Digo, no hay lista negra, ¿no? No hay lista negra, ¿no? estás prohibida, estás prohibida, hacelo en la radio. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. Pero será de Dios, siempre este muchacho. No, creo que nos tenemos que mudar a otro lugar, porque siempre está ahí conminándonos a que aparece, nos huyamos. Aparece por todos lados, aparece en Nasta Super, aparece en acá lado. Rani, aparece en Capusotto con Lalo Rani, el hombre del doble homenaje. También. Me gustó mucho la frase de Lombardi, que yo creo que hacía mucho tiempo que quería decirla él. ¿Cuál? Esta, no someta el cuerpo a este bochorno. Creo que es algo que... Sí. Wow, que sí. Le sale. Debería consultarlo con su espejo. Sí. Que los franceses, nosotros en la élite francesa tienen una frase, ¿no? Un concepto, dice, qué pedazo de hijo de puta, ¿no? Así lo dice. Algo así. Qué bárbaro, mi madre. La Nouvelle Vague. Sí, la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague y la recalcó. Y la novela vaga. La Nouvelle Vague, que debe ser la novela vaga, ¿no? Qué fácil, ¿no? Que es de pedir gente y cuestionarse qué hace lindo. Esta gente. ¿Qué, no, qué, más que fácil, qué lindo. Qué, lo dice con entusiasmo. Con orgullo. Casi con alegría, sí. Yo creo que forma parte de lo que hablábamos antes del mismo dispositivo de mostrarle a sus acólitos que... Están sobreactuando, vos decís. Que todos, para decirlo rápidamente, es un tercio de la sociedad argentina aproximadamente, que si hay que echar, echan, si hay que cagar a palo, cagan a palo, y si hay que cerrar el Inca, lo harán. Bueno, esperamos detener alguna de todas estas andanadas a las que nos están... Sí, nos quedó sometiendo. En el tintero un muchacho que apareció acá diciendo que la otra vez con una de las represiones en su casa, gritaba, cada palazo en el lomo de un negro, gritaban gol. Gritaban gol. Pero bueno, eso dicho por un lumpen de la comunicación, como de alguna manera lo planteaba Nicanor, como el señor Babi Echecopar, es simplemente una butada, simplemente es un eructo, sí, mal puesto. Dicho por Lombardi, claro, es mucho más peligroso. Sí. Mucho más peligroso. Sí, y esta gente... uno lo podría llenar de epítetos, de adjetivos, menos de que cada uno actúa a la libre. Está más sincronizado, planificado y guionado, sí, de lo que uno está más libreteado que Kryptonita, te digo. Sí, sí, Kryptonita, los actores hicieron lo que quisieron. Acá nos lo acaba de confesar de manera exclusiva el director. Che, y hay actores que hacen la suya, que vos le decís, tenés que decir buenas noches y te hacen un párrafo más largo, te dicen en una de esas buenas noches, algo así. A veces pasa, sí, veces sí, completamente. Pasa. Lo que pasa es que mucha gente te suma mucho haciendo eso y otros tenés que insistir hasta que hagan lo que vos querés, porque no va a funcionar, claro. ¿Viste? Es así, pero sí, existen muchísimo. Nicanor Loretti con nosotros, todo el programa estuvo, gracias Nicanor por haber compartido estas dos horas. Nicanor Loretti, director de la película Diablo, de la película Kryptonita y de 27, El Club de los Malditos, así es la que se viene. Correcto, así es. Bien. Diablo cada tanto la están dando en cable. Se estaba dando por ahí en cable, de Kryptonita también, sí. Ah, Kryptonita no la vi en cable, sí. Está dando. Yo tuve muy mala suerte la primera vez que vi Kryptonita, la vi en una presentación que hicieron en la Universidad de Lanús. Inca de la UNLA, sí. La copia era demasiado mala. ¿Qué recuerdos tenemos de aquel momento? No, yo no la había visto nunca, no la había visto en ningún momento, y la vi por primera vez ahí, una copia parecía de esa que se filman en el cine. Yo la estaba viendo con Leo, o yo, el autor de la novela, y empieza y se veía muy oscura, ¿viste? Y Leo sabía que esa versión era la copia del Mantero. Entonces me dice, bueno, mira, se va a congelar en este fotograma, si pasa es la copia del Mantero. Entonces fue, y es el fotograma que va a ser. La tenía vista. Y ahí nos fuimos a comer un sándwich de jamón y queso y volvimos cuando terminó. Y la otra que pueden ver, no sé si Space la volvió a dar la serie, pero como acá acaba de decirnos Don Gordillo, En YouTube están todos los capítulos. Sí, pero en Space estuvo repitiendo bastante. También. Así que les fervorosamente, mientras esperamos El Club de los 27. Pero véanla tranquilo en YouTube, porque parece que ya cobró todo lo que tenía que cobrar Nicanor. Sí. No, pero es el canal oficial de Space, además, claro. YouTube, se puede ver tranquilamente. Está todo bajo regla. La serie se llama Nafta Super. Entonces no tiene gracia. El placer extra es de cometer algún fechoría. Desliz. Claro. Desliz. Y una serie que a menos de 5 minutos de comenzada cita a Rolo Tomasi, a mí ya me garpa, digamos, ¿no? Rolo Tomasi es el fetiche de uno de los protagonistas de Los Ángeles al Desnudo, que supuestamente había sido el asesino de su padre, en el que él buscaba afanosamente, y le transmite esta información a otro y termina siendo clave en una escena de un asesinato. Todo eso lo citamos en la serie. Además, no lo voy a seguir viendo, ahora no me sacan mal de ahí. Señoras, señores, nos estamos yendo. Flor en la operación técnica y Nacho, ambos dos a mano. Este programa ha crecido tanto que necesita ser operado a cuatro manos. Sí, y normalmente somos tres a micrófono, hoy somos cuatro. Y vamos a hacer muchos más. Sí. Un día vamos a hacer 600. Y vamos a volver. El sábado que viene, por lo pronto. Y en algún otro momento más mediato, pero no tan lejos también. Alrededor de la mesa, el señor Gustavo Bulla, la señora Ivana Casas, quien les habla, Gustavo Gordillo, y Nicanor Loretti. Muchas gracias por haber estado acá, Nicanor. Gracias por invitarme, la pasé muy bien. El sábado que viene nos volvemos a encontrar si ningún rayo cae sobre ciertos lugares. Y bueno, pasen una semanita lo más protegida que puedan, ¿eh? Descontrolen, pero que no lo lleven preso, qué sé yo. Chao.